guiados por Ariadna. Dark. Episodio 8. El paraíso. Gente, hoy es, por fin, el esperado 16 de agosto de 2020, el apocalipsis en el mundo origen del podcast. Menos mal que no se nos ocurrió salir del búnker a los 4 o 5 que estamos aquí metidos. Buenos días, Albert, Dante77, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Bartos? Estoy tiradísimo en el suelo. Menos mal que me has matado a la primera con el pico y no he sentido nada, porque si no... Suerte que el pico clava bien. El pico clava bien, ha sido una ejecución impecable. Buenos días, Edu, Garrapata Cabal. Muy buenas, tío, esto se acaba ya definitivamente. Se acaba, tío, pero no, porque el final es el principio. Guille, ¿cómo va, tío? Buenas, ¿qué tal? Un buenas. Final con chasquido de Thanos no puede ser un mal final. O sí, precisamente porque ya lo vimos. Y Miquel, buenos días. Buenos días. Aquí preguntándome si al final va a entrar el señor Nolan o qué. Invitado especial. Y bueno, yo soy Christopher o Bartosz, tumbado en el suelo, muerto. Vale, este es el último episodio, obviamente. Normalmente hago una revisión del episodio anterior, Fe de Ratas, pero yo creo que a medida que vayamos desengranando este, pues vamos a soltar comentarios del anterior seguramente porque vienen a colación. Solo quería comentar, eso sí, que Miquel, tenías razón en que Hannah fue a los 80, ¿eh? Después del embarazo de Aegon, se fue a los 80 porque lo confirma la página esta de Netflix. Menos mal. Pero lo que pero confirmaba la chaqueta de Silvia. Sí, como dijo es como dijo Miquel, sí, Miquel, sí, es verdad. Pero lo curioso es que Silvia tenía 5 años cuando la vemos en 1911, con lo cual sigue la duda de cómo viajó, porque las fechas, como ya dijimos en el episodio anterior, no cuadran ni por túnel ni por máquina, tiene que ser con una bola, y eso pues tuvo que llevarla Eva, imagino. Y otra cosa que, bueno, menos mal que me la has recordado esta mañana, Miquel, porque ya se me había olvidado. El vestido de Silia cuando aparece en 1890 ante Bartosz es el vestido que le quita a Marta en el 2053, que le dice, desnúdate. Por eso le dice que se desnude, porque necesitaba un vestido de la época. Bueno, podía haber... Curioso, no caí. Sí, no caímos ninguno. Como tampoco caímos ninguno, esto me lo dijo Spore mientras se daba cabezazos porque él tampoco había caído, en que la mansión Doppler se convertirá en el hotel que regenta Regina. Claro, eso en alguna temporada, sí. Eso en alguna temporada sí que lo había, aquello que lo asocias, pero pues... no asocias el significado. No, claro. O sea, claro. No asocias el resultado final. Claro que no, es que además es también un poco turbio, como para... Bueno, a ver, sí, aquí sí. Todo es turbio, todo puede ser, pero es verdad, ¿no? O sea, pero bueno, yo desde luego no lo asocié en ningún momento. Bueno, y si lo hice, ni me acuerdo, o sea, que como si no lo hubiera hecho. Así que... Nada, no sé si empezar a desengranar, si queréis comentar algo del episodio anterior o tal. Al final, Guille, tenías razón, el cancerbero ahí se queda, en la nada más absoluta. Qué rabia me dio eso. Sí. Lamentablísimo. Como un personaje... Aún no me he recuperado de eso, tío. Te lo tiran por el suelo. Sí. Nosotros pidiendo aquí un capítulo especial de él. Sí. Yo creo que el capítulo especial de él fue el que hace todo... O sea, el va a ver al Bern... Cuando a todo ese capítulo, ese era su capítulo. Sí. El que empieza con. El que se encuentra con su house. Sí. En el carruaje. Sí. Pues yo lo voy a decir aquí porque creo que es el momento, tío. O sea, para mí el final, digamos, mi gran pega del final, porque todavía no entro en valorarlo, Es que yo creo que en la serie realmente tendría que haber cambiado el protagonismo de... O sea, el protagonismo de la serie tendría que haber cambiado de manos en esta tercera temporada, tío. ¿Al Cancerbero, dices? Sí, sí, literalmente lo digo, sin cachondeo. Porque, quieras que no, Jonas y Marta, que han tenido protagonismo en la primera y en la segunda, que no digo que no lo tuvieran que tener, o sea, está bien. Y en la tercera, pues ya ves que son Adam y Eva, están enquistados en su película y no tendrían que haber salido de su película, tío. El que tendría que haber cogido y decir, mira, esto se va a ir a la puta mierda porque he averiguado cómo salir de aquí, por este camino y tal, era el puto máquina del Cancerbero, tío. Y así habría habido epicidad. Yeah. Yo creo que han forzado el mantener el protagonismo de Jonas y Marta casi por fanservice, tío. Casi, casi. Porque, y bueno, porque no sé si estrictamente en lo científico era necesario que fueran ellos los que evitasen el accidente. Cualquiera que hubiera evitado el accidente de la familia de Tannhaus, creo yo que habría conseguido eliminar este universo. Exacto, ya hablaremos sobre ¿no? ello, pero sí, es como vosotros sois los culpables, pues venga, vosotros, coño, pues Claudia, hazlo tú. O sea, realmente lo que tú dices, o sea, el que habría sido guay que hubiera pasado el protagonismo de Jonas y Marta al Cancerbero, está bien, o sea, habría molado, desde luego. Desde luego el Cancerbero podía haber hecho algo más, pero también es verdad que lo han pasado, sí que lo han pasado a Claudia, que es el tercer boss, ¿no? Que decíamos en el episodio anterior. El tercer boss es el que... Sí, es verdad. Pero a mí a Claudia me la dejas muerta, tío, y me metes al Cancerbero on fire toda la temporada cerrando la serie y sí, ya me va bien. No hace falta Claudia tampoco. El problema es que esta tercera temporada, tío, ya en general se les ha salido un poco de madre porque, no sé, todo era muy forzado. Todo era porque tenía que ser, y al final este último capítulo han querido explicar las cosas deprisa y corriendo y yo creo que fracaso absoluto. Que sí. Bueno, aplauso a Guillem, porque es verdad que ha ido clavando casi todo lo que ha dicho, tío. Sí, y bueno, acertamos bastante, sí. Sí, entre todos un poco. Sí. Y otra cosa, a colación de lo que acabas de decir, de que se ha hecho un poco apresurada esta temporada. Estoy de acuerdo, y de hecho, si os acordáis, la primera temporada tuvo 10 episodios. Ya solo con que hubiese mantenido ese número para la segunda y la tercera, ¿no? Habrían sido 30 episodios, habríamos tenido 4 episodios más, que no habrían ido nada mal para cubrir mejor y sin prisas. Y ya si me apuras, tío, si en vez de 10 episodios hubiesen tenido las 3 temporadas 11 y acabásemos con 33 episodios, habría sido, tío, redondo. Una puta crema, no mejor. Y la pregunta es, si eso no se ha hecho, tenemos que pensar que había problemas de presupuesto, tal vez, de timeline, porque a lo mejor a la peña, a los creadores, les habría molado poder hacer 33 episodios. ¿O no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ya ni siquiera es eso, tío. O sea, a ver, ¿no? entiendo que lo digas porque es como mantener la esperanza de que los creadores, dado que hubieran tenido más tiempo y dinero, lo habrían explicado mejor. Pero yo ya estoy convencido de que es que no tenían... O sea, esto es el nivel que tienen. O sea, si te gusta bien y si no... No sé, tío. A ver, ellos tenían la intención de meter cosas de esta tercera temporada en la segunda. Eso lo admitieron y que luego al final dijeron, no, vamos todo para la tercera. A lo mejor, ojo, a lo mejor se lo impidieron y si hubieran metido cosas de la tercera en la segunda, pues igual le habría dado más tiempo, más tiempo para explicar las cosas o más tiempo para construir una narrativa como la que ya tenían en la primera temporada y en la segunda, claro, ¿sabes? No sé, como... exponiendo las cosas con más criterio, no sé. Pero si iban hacia ese final, no hay explicación posible, ¿eh? Eso también es verdad. Por más tiempo que tengan. Bueno, yo creo que sí. Si hubieran dado un tiempo a que alguien durante la tercera temporada, o ya que se sugiriera en la primera y en la segunda, alguien que dijera, el final tiene que ser este, y haya estado luchando, digamos, para llegar a ese final construyendo una nueva tecnología, es que no sé cómo... Pero no hay tecnología posible. Si el universo es determinista, no hay tecnología posible. Es que esto es así. Bueno, ya veremos. Yo no sé, ya hablaremos de ello. No, ya vale. O sea, te entiendo, ¿eh? Y realmente estoy de acuerdo contigo, pero aún solo en parte. Es decir, podías haber utilizado una tecnología para crear otra realidad... Maquillarlo mejor. Sí, exacto, sí. Porque, a ver, lo hemos dicho durante toda la temporada. Si queremos cambiar algo o rebobinas... cosa que ya no creo que pueda hacerse, digamos, factiblemente en este universo, pero si no, te queda la opción de ramificar, como ya se ha utilizado, otra realidad. Y es verdad que si creas otra realidad, pues en una realidad los mundos Alfa y Omega existirían todavía, pero en la otra no, y has salvado al hijo de Tannhaus y tal, que no sería satisfactorio porque... ellos, Jonas y Marta, de aquel Alfa y el Omega, pues seguirían ahí, es decir. Pero es que Es que ni siquiera, bueno, ni siquiera hacía falta volver atrás. Pero bueno, volveremos. Vale, da igual, volveremos a ello. Sí, porque tenemos que hablar bastante de este episodio. Y mira, al final, tío, joder, al final ha sido como Lost. Ha sido como Perdidos, tío. Y no es por compararla, porque no me mola, pero, joder, en su momento, antes de empezar esta tercera temporada, para mí era como Perdidos en lo positivo. Porque recordemos que a mí me gustó Lost, sí, vale. Porque me enganchó, me llevó a teorizar, me llevó a ver episodio uno cada semana, etcétera, etcétera. Pero poco me podía imaginar que también sería como Perdidos en lo puto negativo. Es decir, un final que me decepcione y que... Hostia, tío, es que joder. Es que estas series... ¿Quieres decir que estas series no tienen ese problema? ¿Que no hay un final perfecto para estas series? Pero sí lo hay. Es que yo me niego a pensar... O sea, sí hay un final que aunque no le guste a la gente... tiene que ser coherente con lo que te ha estado exponiendo la serie. ¿Sabes lo que te digo? De hecho, sí. El final de Perdidos, o la mitad del final que transcurre en la isla, es coherente. Vale, que sí, que hay un tapón de corcho, etc. Pero bueno, a ver, había un elemento sobrenatural en Perdidos. Eso ya desde el principio. O sea, vale que a los que no queríamos verlo, pues igual nos decepcionó. Pero joder, había cosas en Perdidos que no se podían explicar de manera de ciencia ficción. Eso era magia. Pero esta serie... sí podía haber tenido un final coherente, aunque no nos hubiera gustado. Es decir, esto es lo que hay, te jodes. Adam, Jonas, os jodéis. No sé, pero bueno, da igual. Es increíble. Pero bueno, vamos a analizarlo, porque se presta a ello, ¿eh? Ahora la peña va a pensar, uy, cuidado, es que le están sacando mucha punta. Hostia, es que tienes una serie que durante dos temporadas funciona como un puto reloj de maquinaria alemana y placa, placa, placa, todo cuadra. Ahora la tercera serie dice, ah, no, saco aquí de la baraja unas cartas que... No sé, tío. O sea, Rian Johnson, nuestro amigo Rian Johnson, dirá lo que quiera. Porque cuando escribió Looper, en una entrevista salió diciendo: para mí es importante encontrar unas reglas para que sea consistente. Pero al final, si escarbas lo suficiente en cualquier peli de viaje en el tiempo, llegas a un punto donde algo no tiene sentido. Es mentira, Rian Johnson. No te excuses para hacer tus mierdas. O sea, si empiezas con unas reglas, sigue tus reglas hasta el final y ya está. No tienes que romper nada, tío. No sé. Bueno, vamos. No tienes que romper nada. Rian Johnson, episodio 8. Sigamos. A ver, bueno. Vamos a hablar del episodio. Que no creo que sea un episodio tan flamígero como el anterior, ¿eh? Creo. No sé. Espero que no lo sea, porque... Dime. Me mola porque veo que va a haber espacio para debatir, pues sí. Eso. Si nos gusta, si no, por qué y para qué. Sí. O sea, a mí, está guay. Para mí ya hubo decepción en el episodio anterior, con lo cual yo creo que ya bajé el listón y no creo que en este episodio haya tanto odio, ¿no? Pero es que también, así como son tres mundos, para mí son tres fracasos los que han cometido Janji y Baran. Tres. El de la pistola, el de insistir en los ciclos y el del final, que me parece paradójico, como ha dicho Guille, fuera de micro. O sea, es romper con... Me he perdido eso, coño. Da igual. Hablamos. Habrá que repetirlo, pues. Sí. Vale, venga. Vámonos, hablemos del episodio. El paraíso. Lo cual es muy irónico que se llame el paraíso, porque me parece todo lo contrario. Es decir, para Tan House sí. Vale, pero... Tiene que ser irónico porque cuando sale el título en el episodio lo hace sobre la sede quemada de Sigmundus, ¿no? Sobre la imagen de la ruina máxima, es como, hostia, ¿sí? Te pones el paraíso sobre esa imagen macabra, tío. Es, sí. Aquí bueno, al final, la definición que le hace ¿no? a Elizabeth, al final dice, es un lugar donde se perdona todo, no sé bien la frase que cómo le explica el paraíso. Ah, sí, donde no hay dolor y... Donde no hay dolor, al final es eso, desaparecen y es eso, el paraíso está. Pues bueno, no hay ni dolor, ni hay malos rollos, ni hay nada. Sí, pero los muertos no viven. Ahí está, es ya. Vivos también. Sí. Es un detalle sí, que se le escapa. Es un detalle, pero bueno. Un detalle ínfimo, vamos. Me lo cogí como que Adam había logrado el paraíso que él quería, que había destruido todo. No, desde luego sí, Adam. Sí, Adam sí. Wins. Uh-huh. Adam wins. Uh-huh. No es el paraíso que había predicho el viejo Tan House. No, es el que quería conseguir. No, Adam predicho, quería conseguir. Pero ya sabíamos que eso era una ilusión. Pues este episodio ha sido escrito por Janji, que ahora no sé si es un seudónimo de Nolan, o incluso de Hidetaka Miyazaki, pero para mal, ¿eh? O sea, no para bien. Y dirigido por Baran. Y empieza vemos otra vez la escena del suicidio de Michael el 21 de junio. y Jonas despertando de golpe, ¿vale? Empezamos donde empieza, digamos, la pesadilla de Jonas, Adam. Y Claudia, por encima, va narrando, va diciendo que todo viaje tiene un comienzo, pero el tuyo, refiriéndose a Adam, no tiene fin. He venido para que por fin termine. Ah, y es que Claudia, efectivamente, como decía Miquel en el episodio anterior, podría representar al arcángel Miguel que expulsa a Dan y a Eva del paraíso, porque que es el tercer bosque que acaba con todo. Aunque Si lo hubiera hecho ella, sí. Sí. Pero al final los manda a ellos a hacerlo. También. Pero bueno, pero ella es la autora intelectual. Sí, sea, es, sí. Eso sí. Sí, además, tenía que jugar una vez más con Jonas. Que esto de... se va a quedar sin poder jugar con él y dice, pues mira, la última, de la frente. Ya que estamos. Esa era mi teoría, de que todo el capítulo es la explicación de Claudia que se ríe de Jonas, es decir, es más tonto que un zapato. se lo explica todo y encima se lo hace hacer a él. O sea. Me dice, puta vieja, hazla tú, tío. Hazlo tú. Ven tú a destruir los dos universos. Hostia. Aunque bueno, o sea, tampoco es que los expulse, porque, bueno, sí, los expulsa, digamos, de sus mundos, pero para Dan ese mundo no es el paraíso. Él quiere ser expulsado, quiere que acabe todo. Pero bueno, vemos que están en la planta nuclear, es decir, continúa directamente del episodio anterior. Y Adam se sorprende, obviamente, al verla, porque dice que, joder, yo hice que te mataran. Pero ella le contesta que no ha entendido la naturaleza de este juego, que es lo que repite durante toda la serie. A ver, es normal que no la entienda. Y esta vez no lo digo porque sea Jonas, sino porque no tiene ningún puto sentido. Y le dice, aunque quieres destruir el lazo, cada paso que das lo mantiene intacto. Entonces Adam dice, joder, he destruido el origen al haber acabado con Marta. Que por cierto, no te sé, al final parece que ese destello, Edu, no ha significado nada. El destello de la bola. Marta parece haber muerto realmente. Tampoco, ¿no? He visto un cadáver, quiero decir, ahí queda abierto el fregado, ¿sabes? Igual ha viajado a una séptima realidad y nunca lo sabremos. También, sí, es que es eso. Es como, bueno, pues aceptaremos que ha muerto, pero la máquina ha fracasado. ¿Y por qué pensaba Adam que esa máquina iba a acabar con todo? Es decir, la máquina no ha fracasado en teoría, lo que pasa es que hay otra Marta embarazada, por lo tanto no se ha acabado, y tampoco era esa la manera de destruir los mundos. Pero bueno, aquí se demuestra que Adam tenía menos información que Eva. Sí, no, sí, además lo dice Claudia. Y la tiene, sí. Pero... A ver, es que Adam al final es Jonas, quiero decir que sí, habrá aprendido cosas a lo largo de su vida y habrá llegado a conclusiones sofisticadas. Para él la más, por lo visto, sofisticada es, bueno, como hay una persona... y el fruto de dos mundos, que es el origen del entramado, capaz que si esta persona desaparece, desaparecemos todos. Mm. Esa fue su conclusión, pero supongo que se la sacó él mismo de su propio raciocinio, ¿no? Mm. Claro, pensaba que al matar al cancerbero antes de nacer, eso destruiría con los universos, ¿vale? Sí, vale, claro. O sea, iba totalmente a ciegas el hijo puta. Es que sí, Jonas sí, tenía pero que oye, ser, tío. Es Jonas, no es un alienígena superdotado. Es un tipo que además está llamado obcecado. Y se ha equivocado. Es el tonto del pueblo. Ajo y agua. Te has equivocado, tío. Sí, sí, ha estado dando tumbos durante todo el episodio. Durante toda la serie. Pero nos engaña a todos, tío. Parecía que sabía perfectamente lo que hacía. Sí. Que lo ha construido bien el personaje. Porque el tipo se lo cree y te lo ha hecho creer a ti también. Aunque se ha equivocado. Exacto. Que bueno, mira, este final, por lo menos, si hubiera acabado con todos, con los dos universos, de esta manera, pues habría sido un final sin ningún problema... paradójico, digamos, ningún problema de romper las reglas. Ojo, no. ¿Cómo dices eso, tío, si no tiene ni pies ni cabeza? Podrían haber desaparecido las personas del entramado. No me refiero... si hubiera tenido razón en mi interpretación, es decir, no al matar al cancerbero que destruyera los universos, sino que la máquina, por X o por B, si tuviera la capacidad de aniquilar universos, que es demasiado exagerado, obviamente. Pero claro, bueno, eso no es, por lo menos no habría creado... Habría sido increíble... por la tecnología, pero no, digamos, no habría roto ninguna regla, no habría roto la coherencia de la serie. Bueno, da igual. La cuestión, Claudia le dice que, bueno, que el origen, el cancerbero, no es el vínculo entre los mundos. El origen está fuera de ellos, como ya dijimos en el episodio anterior. Luego pasa a decir lo que ya le dijo Tannhaus al Jonas adulto en el episodio 8 de la primera temporada, ¿no? Que nuestro pensamiento tiende a los dualismos. Muchos títulos de los capítulos también eran así, además. Eran luz y sombra, vida y muerte, alfa y omega, etc, etc, ¿no? Pero está bien visto. Seguramente nos querían condicionar también al espectador a no barajar la posibilidad de un tercer universo. Seguramente. O sea, te metían precisamente en el dualismo para que no se te ocurriera la solución del tercer mundo. Es posible que fuera eso a propósito con toda la intención. Yo creo que sí. Pero dice que, claro, nada tiene sentido sin una tercera dimensión. Y dice, bueno, lo que tú digas. O sea, es una excusa para decir, os lo dije. Porque Tannhaus, a todas luces, parece que lo decía por otra cosa. Por el tema del pasado, presente y futuro y la triqueta. Bueno, y Adam cae en el tema. Dice, hostia, la triqueta. Que, ojo, la triqueta no podemos pensar en ningún momento que simbolice los tres mundos. Es decir, la triqueta los puede simbolizar, pero en la metaserie, fuera de la serie. Porque la triqueta, recordemos que la usaron los Tannhaus al fundar Sigmundus, y ellos no tenían ni puta idea de este origen, de este tercer mundo. Es decir, si la triqueta simboliza los tres mundos, solo es fuera de la serie, no dentro de la serie. O por lo menos yo no veo posible que fuera, que sea dentro de la serie también. No sé qué pensáis. Digamos que fue una casualidad dentro de la serie. Sí. Bueno, y cuando Adam se da o cuenta... O una intuición. O una intuición, bueno, también eso también puede ser. O un Because Magic. Vale, también. Cuando Adam se da cuenta de que hay un tercer mundo, entonces cortamos al mundo origen, el día del... O sea, el 21 del 6, el día que origina los otros dos mundos, y vemos a Tannhaus haciendo funcionar su máquina. Y Claudia por encima le explica a Adam que fue Tannhaus, que él también quiso devolver a alguien a la vida, pero dividió su mundo creando los de Adam y Eva. Vale, entonces, bueno, es como decíamos, Tannhaus, con su máquina esta extraña, pulsando los dos botones, pues crea los universos de Adam y Eva. Y yo me pregunto exactamente qué pretendía Tannhaus con su máquina. Porque es algo que no te dicen explícitamente. O sea, sí que sabes que es para salvar a su hijo, ¿vale? Es la única explicación. Pero no indagan... Te lo dicen más adelante. Te dice que Tannhaus quería viajar al pasado para evitar el accidente. Pero pensemos que Tannhaus, por lo que dijo en el episodio anterior, él sabe que no puede cambiar las cosas, o él intuye que no puede cambiar las cosas al viajar al pasado. O sea, intuye correctamente eso. Porque habla de diferentes realidades. Es decir, que a todas luces parece que él quería crear una realidad en la que Marek no muere, ¿no? Entiendo. O sea... Y además entiendo... Bueno, a ver, quiero decir, si nunca has viajado al pasado y no has comprobado empíricamente si puedes o no cambiar las cosas... Claro. Con fabricar una máquina que te dé la opción de viajar al pasado, pues luego ya verás. Yo creo que tú te arriesgas, ¿no? Sí. Voy a intentar, como mínimo, abrir una especie de agujero de gusano al pasado, a ver si puedo evitar el accidente. Que luego veo que no, pues ya buscaré otras soluciones. Sí, sí. Pero yo entiendo que la intención era básicamente esa, ¿no? Viajar al pasado, pero claro, es que es el tema que... Porque cuando tú construyes una máquina, tienes que saber más o menos, me da la impresión de que tienes que saber más o menos cómo funciona y para qué funciona exactamente al construir una puta máquina de este calibre. No puedes hacerlo, digamos, casi por casualidad. Que luego a lo mejor la máquina funciona de otra manera, diferente a la que tú creías, pero en un principio... ¿Qué parece el caso? A todas luces parece que se está sacrificando, porque si él piensa que la máquina va a establecer otro 1971, este Tannhaus que la construye no será el de esa realidad. O sea, que se está sacrificando en esta realidad para construir otra realidad en la que su hijo vive y vive con el otro Tannhaus, el Tannhaus de esa realidad. Y si la máquina le permite viajar otra vez al 1971 para impedir la muerte, ya hay otro Tannhaus ahí, el de hace 15 años. Entonces, sea como sea, este Tannhaus pierde. Pero imagino que lo hace para salvar a su hijo. O sea, simplemente... Sí, pero, sí, claro. Pero piensa que cuando su hijo se va es porque se han peleado duramente, él y Tannhaus. A lo mejor lo único que quería era hablar con su hijo y dejarlo bien. Sí, correcto. Pero si este Tannhaus vuelve físicamente, hay otro Tannhaus ahí. O sea, hay dos Tannhaus en el mismo año, en 1971. Claro, claro. El Tannhaus viejo no se va a beneficiar del cambio porque no. Exacto. Pero bueno, pero por lo menos se va a quitar la espina, entre comillas, de la culpa que lleva a lo mejor 12 años o no sé cuántos machacándolo y se morirá tranquilo pensando, bueno, al menos al final ellos no han muerto. Puede que yo no lo saboré, pero al menos sé que ya no han muerto y ya está, yo ya me puedo morir en paz. Ya. O sea, yo entiendo que lo haga, aunque a lo mejor no vaya a disfrutar las mieles del resultado al 100%. Claro, claro. Es que además yo entiendo que se sacrifique, pero me parece súper conveniente para los creadores que no expliquen en ningún momento, vale, voy a viajar al pasado y voy a crear otra realidad y bueno, y luego yo me sacrifico, lo que sea, ¿sabes? Muy convenientemente dice, no, es que él intentaba salvar a su hijo, ya está. Bueno, no te preguntes cómo ni por qué, porque al final ni lo hace, porque aprieta los dos botones y crea dos universos. Crea dos universos que no es que se ramifique realmente el mundo origen, como dicen, sino que crea dos universos enteros. O sea, su pasado, su presente y su futuro. Yo entendí que el origen es como que se para ahí. O sea, se divide en dos universos. No, porque no tienen el mismo pasado. Exacto, no puede ser. O sea, no puede ser que en ese momento se dividan dos, porque... No, que se divida. Bueno, que se divida. O sea, sí que se generan dos universos, pero el suyo, el origen, no sigue hacia adelante. Ah, vale. Eso... Su línea temporal se para ahí. Yo también entendí eso. Se generan los dos universos, pero es el tercer universo, queda quieto, queda o estancado. Vale. Vale. Creo que hemos llegado a un cogollo muy interesante para analizar. O sea, que por partes y por turnos, si queréis. Sí, sí, porque al final aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Bueno, para empezar. Los dos universos mueren, los hijos de Tannhaus. Vosotros estáis usando la palabra universos cuando hablamos de Alfa y Omega. Bueno, estáis diciendo que se crean el universo Alfa. Yo al final he llegado a la conclusión de que no son universos como tales. Es decir, no tienen eones de años de existencia. Son dos anomalías, tío. Son dos realidades, aparte, limitadas. Por eso ya puedo digerir mucho mejor lo del bucle. O sea, has creado como dos planos de realidad que son subproductos de un universo natural, pero no son per se universos naturales, con su propio pasado de millones de años, con su propia evolución. Yo creo que son como literalmente fallos en Matrix, tío. O sea, son dos planos de realidad interconectados, además, y que de hecho no tienen a lo mejor más allá, o sea, existencia más allá del 1810 o 12. El 22. Era el 22. Es como un fragmento de realidad, es como una especie de corto un trozo de la película, del carrete de la película, del universo real, del mundo origen, que aparece, digamos, o sea, esos son como dos realidades, pero incompletas, o sea, no son universos, son planos de realidad y están... Pues eso, son subproductos. Entonces, por ahí ya puedes explicar quizá el ciclo, el bucle. Digamos, no se puede ir más allá ni tienen un pasado anterior a X momento. ¿Sabes qué te digo? Son simplemente porciones de realidad. No, pero no puede ser. No sé cómo lo veis. Pero antes del 1822, o sea, la gente tiene recuerdos, tiene una vida, tiene una mujer. Claro. Entonces, todo eso, no sé. Cada uno tiene un padre y el padre tiene un padre y para atrás. Yo es que lo que veo es que son como la frase que dice de una gota, lo que conocemos es una gota y lo que desconocemos es cuando tiras una gota en una base de agua, que la onda se expande hacia los dos lados. Pues lo que ha pasado es que el universo en 1986 ha cogido dos gotas y las ha soltado en dos cubetas de agua diferentes y la onda temporal se expande hacia los dos lados. Con lo cual yo asumo que cada universo, cada mundo tiene sus dinosaurios, tiene su futuro, tiene su pasado, su presente, lo tiene todo. Yo creo que no son universos legítimos, tío, desde el momento en que... Legítimos no son. Me refiero como sería un universo natural, ¿no? Que tiene su propio inicio a priori y toda su evolución. Estos, en principio, es más bien un desdoblamiento de un plano de realidad que era natural, que era original, y que ha dado lugar como a dos reflejos, ¿no? A dos... Sí, pero esto es... Más que nada lo digo porque es lo que ha dicho Albert, que cada uno tiene su padre. Es decir, siempre tienes recuerdos anteriores y pero tal. Pero igual esos recuerdos serían como un Matrix. Tú tienes una información en la cabeza que es un espejo de un mundo original donde sí existió un Hendrik que tuvo realmente padres, pero los del universo Alfa y el Omega los recuerdan, pero porque tienen imprimida esa información en la psique, pero realmente no ha existido a lo mejor ese pasado, ¿no? Porque ya te digo, no creo que sean realidades puras, realidades naturales. No ha existido ese pasado, pero piensa que en un pasado están Adam, Baltos, Francisca y Magnus, y en el otro no. Es decir, en uno Tannhaus los conoce y en otro Tannhaus no los conoce. Y así, es que es eso, es que no puede ser que sea solo un fragmento, pero haya dividido el fragmento en dos. Es que eso es lo que yo no entiendo, pues yo entiendo que, vale, te quieres meter en movidas científicas, pues movida de onda y todo esto, vale, metes la gota y la onda. Y como dice Tannhaus, que el tiempo no es lineal, no es pasado, presente, futuro. Es eso, tú coges la gota y desde este punto se va creando todo, tanto hacia adelante como hacia atrás. Al final es acotarlo, ¿eh? Y además la serie, si realmente hay un universo completo, si solo es este pequeño bucle o este pequeño ciclo... Vale, pero entonces vosotros creéis que el mundo Alfa y el mundo Omega, digamos, son universos igual de reales, igual de naturales al mundo origen. Son consecuencia del mundo origen, pero no son igual de reales. Se perciben... El que la persona que habita ese universo, ese mundo, lo percibe como si fuera completamente real. Claro. Y que sí que tienen, si se hubiera podido ir más atrás, habría habido esa historia. Es decir, si yo con la máquina puedo viajar al 1400, pues viajo al 1400, y en el 1400 existe todo. Y en el fondo da igual. En el fondo las dos visiones realmente son indiferentes. Y aquí hay un problema. Fijaos que podríamos estar debatiendo esto toda la mañana. Toda la mañana podríamos estar debatiendo esto. ¿Por qué? Porque no han tenido cojones de dejarlo claro. Y esto me parece a mí un problema grande. Bueno, no si estoy jugando al Dark Souls. Por eso he dicho antes lo de Hidetaka Miyazaki. Es decir, si estoy jugando a los Souls, me da igual. O sea, me da igual discutir si quién fundó la Iglesia de la Sanación con el Bloodborne, porque eso no importa a la hora de la historia, ni importa... Hay muchas cosas que no te importan. Tú te lo montas en tu cabeza y dices, bueno, le encuentro una coherencia que a mí me gusta. Aquí yo creo que esto sería importante, ¿no? Porque es parte de las reglas del juego. Pero es mejor que no lo sepáis, es mejor que podáis debatirlo. A mí esto no me gusta absolutamente nada. Nada en esta serie, ¿eh? Debatir otras cosas... Ya, o sea, lo ideal sería que no hubiera debate y que estuviera todo perfectamente clarificado, ¿no? Sí, que funcionara como las dos primeras temporadas. Pero bueno, la cuestión a lo que quiero ir es que realmente es irrelevante. O sea, da igual las dos visiones. Es decir, por ejemplo, Edu, y pongamos que la realidad está, la bifurcación crea dos realidades que son, digamos, parciales, ¿no? O que sean un glitch en Matrix o lo que sea, como quieras verlo. Pero tiene que empezar en el pasado, en 1822 como poco, porque vemos eventos desde 1822 que están dentro del universo Alpha, que no son del mundo origen. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Es decir, que el hecho que el universo Alpha se remonte al inicio del universo o se remonte a 1822 es indiferente, da igual. Podemos suponer que más atrás de 1822 los recuerdos que tiene la gente son recuerdos del mundo origen, o podemos suponer que son recuerdos de un mundo alfa que se remonta al inicio del universo. Realmente, yo creo que no importa. La cuestión es que no se ramifica. Crea dos universos o dos partes de universos diferentes porque esos universos diferentes tienen un pasado anterior a Tannhaus encendiendo la máquina en 1986. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, no ramifica a partir de 1986. Crea dos universos que tienen un pasado diferente al del mundo origen. Claro. ¿Por qué? Porque está mal hecho. Porque sí. Y retomando lo que decíais Guille y Albert, aquí podemos suponer, uno, que el mundo origen se detiene, desde luego, o que más bien la creación y destrucción de los universos o del universo que contiene las realidades Alpha y Omega dura, digamos, un instante para el mundo origen. Es decir, se crea el bloque, porque eso sí, el universo o la parte de universo Alpha y Omega tiene que ser universo bloque, tiene que ser eternalista, porque si no, no funcionan los viajes en el tiempo internos de ese universo. Se crea ese bloque, se destruye ese bloque y el mundo origen habría seguido. Se podría ver así, ¿eh? Yo creo que no es, no es raro pensar, no es que el mundo se detenga técnicamente, sino que simplemente la creación y la destrucción de los universos Alpha y Omega dura un instante para el universo origen, porque el tiempo, pues eso, es relativo y pasan cosas guays. No sé. Yo es que pero no es, lo veo por, más que nada por el final. Es posterior al accidente. O sea, no, es que tampoco ni es ni el mismo momento. ¿El que, perdón? Cuando salvan a Malek, no es el momento en que se generan los universos. No, es anterior, sí. Bueno, claro. Pero eso es otra cuestión, Albert. A eso ya llegaremos. Pero digo, hablo de la creación, que puede crear y destruir. Claro, ¿qué dices? Que no puede crearse y destruirse porque luego tiene que volver para atrás a 1971 en el origen, ¿no? Claro. Es que ese es otro problema. Yo planteaba lo de que lo de que el mundo Alfa y Omega sean realidades parciales, como mucho más acotadas a nivel temporal, para explicarme el tema de la línea que hace la cinta del infinito, ¿no? O sea, si la línea temporal se curva al llegar al extremo de ese plano de realidad y vuelve hacia atrás, aunque el que está avanzando por la línea temporal tiene siempre la sensación de avanzar hacia adelante. Pero si el plano de realidad no te da más espacio que dos siglos, por decir algo, pues al final ahí se está creando el bucle de decir, vale, yo siempre como que voy hacia adelante en el tiempo, pero no puedo avanzar más allá de 2050 y tantos, o más atrás de 1800 y tal, porque en la práctica es que no existe más universo. O sea, por eso se genera ese bucle dentro de esas realidades. Te comprendo, pero es que al final el lazo del infinito lo puedes acotar a dos siglos, como dices, o puede ser un universo entero. Que es cíclico. Que en cierto momento el universo colapse, claro, y se vuelva a generar. Pero parece que... Uy, ¿Edu? Edu se ha caído. Bueno, pues es una putada porque me había expresado. Es que... estamos pensándolo, estamos diciendo, este está ahí haciendo toda la conferencia y no le escuchamos. Bueno, pues lo resumo en 3 segundos, tío. Estaba diciendo eso de que acotarlo a 2 siglos permite que los personajes del bucle, entre comillas, sean conscientes de que hay un bucle. Eso no sé si ya se me había oído o no. No, no se te había oído. Vale, pues el tema es ese. Como tú sabes que tu abuelo ha hecho tal cosa y luego te ves hacerlo a ti mismo y demás, o sea, tú me has preguntado que por qué el bucle no son miles de años. Y yo decía que como parece que todos los personajes son conscientes de la existencia de un bucle, pues yo lo acotaba a 2 siglos porque ahí sí que te da tiempo técnicamente de conocer a tu abuelo o de saber lo que ha hecho tu abuelo y darte cuenta que tú estás repitiendo el proceso o de que vas a dar pie a que nazca tu abuelo si lo acotas a 2 siglos. Pero estás expresando... O sea, lo que te cuenta la serie. Eso pasa igual, al final ellos se mueven. Estás expresando el fracaso a la hora de escribir la historia. La mierda esta de los bucles. Lo de los bucles. Sí, ¿por qué ellos? ¿Cómo lo saben? A mí me jode no entenderlo. No, pero es que no, que no te joda no entenderlo. Es que no se puede entender. Parece a todas luces que ellos mismos no lo entienden al escribir la historia. Te lo juro. Y parece a pesar de que hagan tanto hincapié, porque es exagerado el hincapié. Claro, y vale, parece que estás diciendo, hostia, el puto Christopher cómo se está sobrando, ¿qué te crees? ¿Que sabes tú más que Baran y Janje? Pues a lo mejor sí, porque te juro que estoy viendo, he visto... A ver, no me ha dado mucho tiempo para indagar en lo que dice internet de este final, pero vídeos que he visto, gente que he escuchado, todos se comen lo del ciclo con patatas, como si fuera lo más normal del mundo. Hay dos maneras de entender lo del ciclo o del bucle. Una cosa es lo que hemos estado repitiendo nosotros incansablemente, que es, digamos, el bucle causal en el que están todos metidos y que Adam sabe lo que va a hacer Jonas porque ya lo ha vivido, pero lo ha vivido una puta vez. Y otra cosa es hablar de bucle como si la gente estuviera repitiendo las cosas una y otra vez infinitamente, como repiten incansablemente en este mismo episodio. ¿Sí? ¿Cómo puto sabes que estás repitiendo las cosas infinitamente? ¿Cómo lo sabes? Es que no hay manera de saberlo. O sea, no hay manera de saberlo porque ¿cómo mandas información de un ciclo a otro ciclo si lo ciclos los entendemos como la repetición del universo o del cacho de universo? Yo los entiendo como un reinicio, que realmente son ciclos, se está reiniciando todo, entonces... Más que un reinicio es el pasado que va avanzando. Yo entiendo que, por ejemplo, Claudio lo sabe porque va apuntando en el cuadernito. Claro, eso si lo utilizamos como bucle causal en el que las cosas ocurren una vez y la línea temporal es una que avanza incansablemente. Claro, Claudia va anotando las cosas en el cuaderno y la futura o quien quiera que tenga ese cuaderno sabe las cosas que ha pasado. Pero no hablamos de eso. Cuando hablan de ciclo, que las cosas ocurren infinitamente, es que están en un universo lavadora que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Vale, ¿cómo saben que están en el ciclo 1 o ciclo 2000 millones? Claro, este diario lo va escribiendo desde el principio en el ciclo 1. Si hay un ciclo 2, lo escribirá desde el principio en el ciclo 2. Correcto, o sea, Albert. ¿Cómo va pasando ese libro entre ciclos? Así es, Albert. Porque yo no entendía la serie de esta manera. Claro, porque... O sea, sí que insisten mucho en que los ciclos se repiten. Pero, joder... Pero, ojo, al final los ciclos no los crean... O sea, las personas... Vamos a ver, si tú puedes viajar en el tiempo, claro... Ahí puedes generar un ciclo de tu propia persona existiendo eternamente, ¿no? Quiero decir, porque claro, si yo nazco en el año 2000 y muero en el 2080, pues ya está. Pero si yo en el 2080 a lo mejor estoy haciendo viajar a mi yo joven al 2080 y el yo joven va a vivir del 2080 al 2140, quiero decir, ¿no puedes ahí crear una especie de, pues eso, de no morir? De, vale, antes de que yo muera ya tengo una versión mía joven que va a repetir lo mismo que he hecho yo. Y como yo sé lo que he hecho... Y he condicionado a mi versión joven para que haga lo mismo que voy a hacer yo, va a haber una nueva generación de mí haciendo lo mismo. Espera. O sea, no es que el universo se repita. Es lo que le pasa a Marta y Eva. O sea, Eva cuando... Pero cuando por eso digo que no creo que sea el universo que se rebobina y vuelve a empezar. Sino que el bucle lo crean las personas. Pero llega un momento en el que mueres. Que avanza. Claro, pero si tú mueres, por ejemplo, si Eva muere de un tiro de Adam, pero sigue existiendo ella misma de joven, quiere decir que volverá a ver una Eva anciana. No volverá a ver. O sea, la Eva anciana que es... Sí, porque la Marta joven está viva, tío. Es la misma. Claro, pero las cosas no se repiten. O sea, no se repiten en cuanto a que la Eva anciana es la misma Eva joven que volvió al pasado y se convirtió en ella. Una pequeña acotación. Es que si en una historia de viajes en el tiempo... utilizas diferentes principios para explicar ese viaje o lo que está pasando, nunca vas a encontrar soluciones y se va. O sea, es decir, ya lo dije un día, que esto es como los del Star Wars Story Group intentando sortear los agujeros de guión de los creadores de otras movidas de Star Wars. Es que no es irresoluble, ¿sabes? Si tienes diferentes principios para explicar el inicio de algo, no vamos a encontrar una solución, porque está mal hecho. Es que es eso, pero claro, es que parece... O sea, es como un puzzle que tiene los dientes diferentes, ¿sabes? Y tú estás intentando ahí que cuadren y no van a cuadrar, porque está mal hecho de base. Yo insisto en que está mal hecho, pero quiero que se entienda por qué digo que está mal hecho, ¿sabes? Eso es lo que me parece más importante. Y claro, pero es muy fácil de entender. Es que se utilizan diferentes principios para explicarlo. Es decir, si Tannhaus apretara los dos botones, ¿vale? Y se bifurcara la línea temporal, todo tendría que empezar en ese punto, no en 1800. Tendría que empezar en el punto en que se bifurca la realidad. Y los dos universos compartirían el mismo pasado. Esto tendría lógica, ¿sabes? Sí. Entonces, van optando por diferentes explicaciones y diferentes tipos de viaje. Entonces, ¿esto cómo lo puedes entender? Es que es imposible. Sí, ¿entiendes? Ya, no, sí, es que además es eso. Utilizan la palabra bucle de manera aleatoria. O sea, claro. Pues fíjate, este episodio, más que a ver qué opinión nos merece cada movida, creo que sería súper útil intentar clarificar los elementos que la serie ha puesto encima de la mesa, porque lo que dice ahora Guillén me parece bastante interesante. O sea, a mí me gustaría entender, porque seguramente no lo entiendo, cuáles son los principios que hemos barajado a lo largo de toda la serie y por qué algunos son contradictorios entre sí. O sea, si alguien lo tiene claro, que lo ponga encima de la mesa. A ver, yo... Es que no sé... A ver, mira, para que funcione una serie como esta, con bucles causales... O sea, bucles causales, lo defino, es un evento futuro que es causa de uno pasado que luego es causa del primer evento del futuro, ¿vale? ¿Vale? Y en una misma línea temporal. Exacto, porque si no, no funciona. No funcionan los bucles causales en series con varias líneas temporales. No funcionan. Y tiene que ser la misma línea temporal para que se puedan crear estas susodichas paradojas ontológicas. Ontológicas. Los eventos solo pueden... Paramos un segundo aquí. Quiero decir, esto se ve en la serie y se ve correctamente, ¿no? Por ejemplo, por supuesto. Las dos primeras son así. Sí. Vale. Las dos primeras, sí. Sí. Y los eventos solo pueden ocurrir una vez. Y además necesitamos todo el entramado, o el lienzo, o el mapa temporal. Es decir, el universo tiene que ser eternalista, como ya dijo el viejo Tannhaus, porque tú tienes que tener el 2053 ya fijado en el tiempo para que ellos puedan volver al 1921 y hagan movidas que afectan a ese 2053, ¿vale? Entonces. Genial. O sea, en esta línea tenemos en 1971 que llega Charlotte, ¿vale? En 2011 da luz a Elizabeth y en 2040 da luz a Charlotte. Eso lo entendemos, ¿no? Y esa Charlotte vuelve para atrás a 1971. Si hay una supuesta primera vez, como que el mundo va dando vueltas como ciclos, si hay una primera vez en la que en 1971 no llega Charlotte, ya no habrá una Elizabeth y ya no habrá una Charlotte y ya no tal, y entonces... No funciona, correcto. Tiene que ser todo en una misma línea temporal. Claro. Y cuando y ya pase. Y por eso se llama paradoja, bucle. Claro, ¿sabes? Y cuando ya pase de 2041, pues la gente irá muriendo, pero el universo sigue avanzando. Con lo cual, vuelvo a lo que no he dicho antes en un principio, y es que la solución de la serie es que podrían simplemente dejarse morir o no viajar en el tiempo, y a partir del 2053, pues iría muriendo la gente de viejo. Iría muriendo Adam, iría muriendo Eva, iría muriendo este, iría muriendo el otro. Y si destruyen las máquinas del tiempo. Ya está, no hay más. El universo sigue hacia adelante. Pero claro, como la serie no puede aceptar eso y necesita un final de así, pues necesita que la gente se crea que el mundo da vueltas y vueltas en un ciclo infinito y tal. Pero eso no funciona, porque ¿cómo sabes que estás en un ciclo? Porque la gente sabe que está en un bucle si la línea temporal es la misma porque ya lo ha vivido. Adam sabe lo que ha hecho Jonas en el pasado. Pero si dan vueltas y vueltas y vueltas, y dentro de estas vueltas y vueltas, recordemos que están todos estos bucles causales. Es decir, que todo esto también se vuelve a repetir y repetir y repetir y repetir. O sea, no sabes si estás en el ciclo 1 o ciclo 2000. Es que no sé cómo hacerme entender, no sé cómo explicarlo mejor. Claro, es no, que... pero aparte, en lo que no puedes hacer tampoco es, si estás explicando una historia así, es que de repente pongas universos paralelos o que se bifurca, ¿sabes? Porque entonces ya estás rompiendo principios y es lo que hacen aquí también. Es decir, te estoy poniendo... Bueno, lo que has explicado ahora, que es la línea temporal única con el determinismo, y luego empiezas a poner otras cosas, entonces, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo quieres que alguien llegue a una conclusión de cómo funciona esto? Es imposible. Bueno, para mí es imposible, no sé. Hombre, yo no creo que solo porque tengamos una sola línea temporal se deba descartar automáticamente lo de la ramificación, pero claro, es que es muy difícil que funcione, porque... Porque luego tienes el problema de que si creas dos realidades y luego viajan en el tiempo, ¿cómo decides en qué realidad aparece la persona? Que luego, bueno, luego ahora más adelante hablaremos de esto, pero... Si explicaras muy bien el tipo de máquina que has creado, pero no es pero el no caso puedes, tampoco. Porque, claro, A ver, la serie ya es complicado y analizarla lo es más por eso, porque el lenguaje a veces como que no llegas, ¿no?, con el lenguaje. Pero bueno, sí que tenemos claro que en la primera temporada y en la segunda teníamos un solo mundo y dentro de ese mundo una sola línea temporal y entonces todo encajaba perfecto porque era eso, eran viajes en el tiempo dentro de un universo eternalista donde todo ya ha pasado y tiene que pasar de la misma manera, no hay posibilidad de cambiar, hasta ahí estaba todo claro. Sí. ¿No? Bien. Pero aún así hablaban de los bucles. Exacto. Sí. Hablaban de los bucles. ¿Qué pasa? Que luego sabemos que la idea original de los creadores es, vale, yo te he estado enseñando un solo universo y te he estado hablando de que hay viajes en el tiempo, pero yo ya estoy viendo un segundo universo, que es el mundo Omega, y un tercero, que es el mundo Origen, aunque no te he hablado de ello durante las dos primeras temporadas de forma clara. Sí. Entonces te lo voy a meter en la tercera temporada. ¿Y cómo te lo voy a meter? Primero hablándote del mundo Omega, que bueno, lo hemos aceptado relativamente bien, ¿no? El que haya un mundo Omega y el que haya una interacción entre ambos mundos. Entonces, bueno, si hemos aceptado bien que aparece el mundo Omega... Que en el mundo Omega ya bueno, te introduce las dos realidades paralelas. Aparte los y que para mí ya se desmadraba todo, porque ya te digo, si hay dos puede haber 70.000, pero es igual, nos quedamos con las dos. Y sí, y tú veías el por qué había una interacción entre ambas realidades. Vale, a mí, por ejemplo, habiendo aceptado lo del mundo Omega, que me digan que esos dos mundos son el resultado del mundo Origen por la máquina de Tannhaus, en principio no me chirría, me parece correcto. Existe una máquina que no sabemos realmente cómo funciona, por desgracia, pero sí sabemos los resultados que ha producido al ponerse en marcha. Sí, está ahí bien. Crear dos realidades. Vale, cojonudo. Y de hecho, para desintegrar esas dos realidades que tuvieron su origen en el momento en el que se activa la máquina, ¿qué hay que hacer? Evitar que esa máquina origen se construya y se ponga en marcha, que es como acaba la serie, ¿no? Entonces, me parece correcto que al final desaparezcan esos dos mundos haciendo eso, haciendo un viaje al pasado en el mundo origen para evitar la construcción de la máquina. Sí, pero no. Ya digo, quedan muchos cabos sueltos, pero dentro de ese constructo, o sea, dentro de mundo alfa, mundo mega, mundo origen, creo que la cosa se sostiene bastante. No se sostiene. No, pero... Porque es que igualmente, si abrimos el melón de vamos a crear realidades paralelas, en cada universo sigue siendo determinista. Es decir, si Marta del universo B viaja al universo A, esto siempre pasará. Yo siempre lo digo. Es decir, no se puede cambiar. Es un bucle infinito. Bueno, te han sacado el as en la manga de que el apocalipsis abre una brecha en la causalidad. Bueno, pero... Que además es lo que decía Christopher, es el apocalipsis el que permite la ramificación o introducir un cambio en el determinismo. Pero lo causaría... Yo lo puedo comprar, eso. Yo no. ¿No? Yo no, porque es que al final... Es que, a ver, o sea, encaja con el final de la serie, ¿eh? Cuando Claudia le dice a Adam, al final, le dice, esto está pasando por primera vez. No puede pasar por primera vez. Esto pasa siempre, ¿sabes? No, porque es un bucle. No estoy de acuerdo. Mira, justamente ahí no estoy de acuerdo, tío. ¿Y cómo lo rompes? Es decir, ¿por qué se rompe? Porque al final es una línea... Es decir, es una línea temporal única de cada universo. Y eso siempre pasará. Si es determinista, claro. Sí. Si ya empezamos con cosas raras... Claro. Bueno, hacemos una cosa. Seguimos adelante y vamos viéndolas. O sea, porque creo que todavía podemos arreglar cosas de las que estamos discutiendo. A lo mejor nos han engañado hasta en esto, ¿eh? Y a lo mejor Claudia ha ido introduciendo un pequeño cambio cada vez. ¿Pero cada vez de qué? Es que es eso. Que de cada ciclo. De cada ciclo. Volvemos a lo mismo. Cada uno de los miles de ciclos. Ya, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabe? ¿Pero cómo sabe en qué ciclo está para introducir el cambio? O sea, ¿cómo sabe? ¿Cómo lo sabe? No lo sabe, pero sí, cada vez va cambiando un poco más, va haciendo X en el cuaderno. Ya, pero... Cada vez va cambiando. El cuaderno se reúne cada vez. Una cosa, ¿hacen falta los ciclos? No, no hacen falta. Lo que yo acabo de contar, a eso me refiero. Lo que yo acabo de contar de que existe un mundo alfa, un mundo omega y un mundo origen y... Es que no hacen falta ciclos. No, tío, hacen falta, es que no hacen falta. Es que es eso, tío. Es que me tiro los pelos por eso, tío. Es que es una putísima mierda que han metido aquí. Que es que de verdad parece que no lo entienden. Y a lo mejor, vale. Pero no entiendo por qué la han metido, ¿eh? Porque yo veo la serie y no veo los ciclos y no los he visto. Es decir, ha acabado la serie y yo, mi cerebro al menos, ha hecho un mute en el concepto ciclos. Yo simplemente he visto un ciclo, entre comillas, ¿vale? Exacto. Una línea temporal en el universo alfa, una en el omega y cómo esos dos universos desaparecen. Por el viaje en el tiempo en el mundo origen. Tal puto cual. Me parece perfecto, tío. Tal puto cual. Me parece perfecto. Pero mira, tú, Christopher, ¿no te da la sensación de que esto es más un error semántico de los guionistas que otra cosa, lo de los ciclos? O sea, no, que quieran querer expresar realmente que hay ciclos. Eso quería pensar yo, y además lo hemos estado diciendo todas las grabaciones y tal, y claro, y yo, que aunque sea un error semántico, hijo de puta, no lo hagas, tío, es que no lo entiendo, o sea... Exacto, es un error, no lo hagas. Luego insistes tanto... Pero insisten tanto, no es un error. Y yo creo... que insisten tanto porque necesitaban una excusa para que Claudia, digamos, aprenda cómo, claro, es como para darle tiempo a los personajes dentro de cada universo, digamos, a que puedan evolucionar y entender y encontrar la manera de destruir, por ejemplo, ¿no? Exacto, que no funciona porque precisamente volvemos a lo mismo. Si va cíclicamente, pues no puedes pasar información de un ciclo a otro si es un universo que se va repitiendo. O sea, es decir, porque no viajan entre ciclos. No, o en ningún momento parece que viajen entre ciclos. Viajan al pasado porque si no ya estás rompiendo, digamos, otro principio de la serie. Entonces, necesitan esta mierda de los ciclos para que ellos estén cansados de repetir las cosas incesantemente, que, ojo, si lo estás repitiendo, no sé cómo lo sabes, porque es lo mismo, o sea, no pasa información de un ciclo a otro. Pero necesitan esta excusa para decir, para buscar un final que no sea, no viajáis en el tiempo. Porque al final, si no viajáis en el tiempo, todos moriréis y el universo seguirá para adelante tranquilamente. A ver, yo hasta este episodio no, pero en este episodio me lo he tomado como que se refieren a ciclos personales, más que nada por el principio y por cuatro cosas que pasan. No lo hacen. Es decir, ojalá. Este episodio, ¿cómo empieza? Con el ciclo de que Michael se suicida, Jonas se despierta, luego más adelante Marta hace lo que... Es decir, Marta, la que hace un segundo ha estado llorando a Jonas, Marta ahora es la que mata a Jonas y hay otra Marta que le llora. Es decir, yo entiendo como ciclo personal de cada uno por este episodio. Hasta ahora no lo entendía así, pero es que si no, no había explicación, ¿no? ¿Es así o...? Yo tampoco. Cagado. Y si me equivoco, pues nada, que me lo expliquen, que salgan los creadores y digan, mirad, esto funciona así. Y así me callaré la boca y diré, hostia, pues me he equivocado, tío, lo siento. Pero es que si no, lo veo innecesario, como ha dicho Edo, y lo veo una mierda. Sí. Pero bueno. Y Miquel, bueno, perdón por alargar el tema, pero una última pregunta. Miquel, tú ahora me has hecho pensar en una cosa, por ejemplo. O sea, cuando Adam ya es Adam y es mayor y de hecho va a morir, a la vez tenemos a una Marta joven embarazada del cancerbero que va a ser al final el que desemboque en un Jonas de aquí a 3 o 4 generaciones. A ver si me explico. O sea, Jonas todavía no ha nacido desde el punto de vista de que el cancerbero está gestándose en el vientre de Marta, ¿no? Y eso daría, si no hubiese ningún viaje en el tiempo, o sea, si la Marta joven da luz al cancerbero y a partir de ahí nadie viaja hacia atrás, en el futuro nacería un Jonas. Pero a Jonas a la vez ya lo tenemos aquí, en el presente, y además lo tenemos anciano. O sea, en ese sentido se podría entender lo del bucle, ¿no? Es decir, si no hay un viaje al pasado por parte del nuevo Jonas que va a nacer en el futuro y por parte de sus ascendentes, pues ahí está la paradoja, ¿no? De que tenemos ya a un Jonas que ya ha nacido y que ya es anciano, pero a la vez tenemos a un ancestro de Jonas gestándose en un vientre. Entonces, volvería a haber un Jonas a pesar de que el Jonas anciano que ya existe vaya a morir. O sea, se repetiría la persona de Jonas. Entonces, igual el tema de los bucles se podría entender como que a veces se hacen viajes en el tiempo y a veces no, pero sí, no sé si para entenderlo se puede jugar con eso, de cómo se hacen los viajes. Para que a la vez eso pueda morir una misma persona y en el futuro volver a nacer para a su vez envejecer y volver a dar pie a su abuelo. O sea, es que yo puedo intuir que por ahí se podría explicar. Sí, pero las cosas ocurren. Solo nace una vez y solo muere una vez. Por muchos viajes en el tiempo que haga, solo naces una vez y mueres una vez. Y el tiempo avanza incesantemente. Sí, pero Eva, hay un momento que dice: cada muerte es un nacimiento. Claro, porque está pensando, pues eso, seguramente. Bueno, la verdad es que no sé. En los ciclos, supongo. Claro. Una vez que muere uno, se vuelve a empezar, ¿no? Sí. Entiendo yo, ¿eh? Porque es lo que digo. Miquel dice que podría ser bucles personales. O sea, la experiencia personal. Ojalá fuera eso. Y Spore decía: a lo mejor es el universo entero que se repite, porque todos parten de la visión de Tannhaus que estaba obsesionado con el Big Bang, Big Crunch. Exactamente. Ajá. Y a lo mejor es el universo que se repite una y otra vez. Vale, pero estamos en lo mismo. Si el universo se repite una y otra vez. O sea. Tú no eres consciente. Exacto. Y aunque solo sea una creencia, digamos, aunque eso fuera, digamos, la mitología de la serie. hostia, pero es que no hay ninguno que se salga de esa mitología. Todos están obcecados en esa mitología. Que podría ser, yo qué sé, a lo mejor es eso. A lo mejor simplemente es que todos están obcecados en esa mitología y, digamos, están hastiados porque creen que repiten las cosas una y otra vez. Pero hay comentarios en este capítulo que me hacen pensar, que me hacen que pensar que no. Que ellos realmente como que supieran, digamos, están... Ya no es que lo crean, es que están... convencidos porque saben de que están viviendo las cosas una y otra vez. Como por ejemplo Eva mismo, Albert, cuando le dice, ¡oh, pero si siempre me has matado! A, cuando sí. le dice a Adam, ¿no? ¿Cómo sabes que siempre te ha matado? Sí, sabes que te ha matado una vez porque te encontraste porque de joven. Te has encontrado muerta. Correcto, sí, sí, perfecto. Una vez sí, pero ¿cómo sabes que te has encontrado 20.000 veces? ¿Cómo lo sabes? No. Explícame eso. Es que eso es lo que quiero que me expliquen. Y no lo van a explicar, obviamente, porque es que no tiene sentido. No, a ver, debe ser la creencia esta, de que decir, bueno, como me has matado una vez... Siempre lo haces, ¿no? Si esto se repite millones de veces, siempre me matas. Aquí lo digo. ¿Por qué no me estás matando? Ojalá fuera eso, y ojalá Spore tenga razón. O sea, lo digo en serio. Pero igualmente esto está como manchando la serie, porque nadie tiene una puta... explicación, o sea, todos lo creen, o sea, no hay nadie que tenga una visión clara de las cosas y diga, no, no, ojo, que esto nos lo parece, pero no lo es, no, no, y necesitan, los creadores necesitan que todos tengan esta visión, porque claro, así pues están ahí desesperados para buscar un origen o una salida, cuando realmente, ya te digo, es tan fácil como que, no viajemos más en el tiempo, todos moriremos y fin. Sí, pero, no sé. No, sí, yo sigo con el tema del error semántico. Es decir, o cómo tú lo entiendes. Porque si lo piensas desde su punto de vista, es decir, Adam del futuro, para él el ciclo es que como puede ver acontecimientos del pasado porque puede viajar allí e intenta romper esta cadena, para él, o sea, es decir, el Jonas joven es el nuevo ciclo para él. Aunque sí. solo sea una... aunque lo que tú dices es una sola vida. Es decir, nace una vez y muere una vez. No es que haya... No es lo de Matrix. De un Neo hace esto y un Neo hace lo otro, ¿sabes? Yo entiendo que va por aquí la cosa. Y eso es lo que yo deseaba. Sí, es lo que he estado repitiendo sí. durante esta pero temporada. Pero tampoco tienes... Sí, pero me refiero, tampoco tienes algo que te diga que no... Bueno, a ver... Ya, ¿no? ¿No? Bueno, a ver, espérate. Sigamos con el episodio. A ver qué siguen diciendo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado que... Oh, bueno, ni escena, idea. La primera escena. Que Claudia estaba diciendo que Tannhaus quiso devolver a alguien a la vida, ¿vale? Y le dice a Adam que la forma de deshacer el entramado es impedir que se descubra el viaje espaciotemporal en el mundo origen. Que, a ver, que yo dije que el plan de Adam podía ser rebobinar hasta un tiempo anterior a 1822 precisamente por esto. Y además esto, cuando lo escuchó mi mujer, dijo, coño, ¿y no podrían hacer esto en el mundo, en ese mundo alfa? Quiero decir, si tú viajas hacia atrás y puedes impedir, porque paradojas, que se descubra el viaje en el origen, también podrías hacerlo en el alfa, pero bueno, da igual. Sí. O sea, si te vas a cargar la coherencia igual, no hace falta el mundo origen, pero bueno. Ojo, pero en teoría no, porque los túneles se crean desde el mundo origen, ¿no? O sea, tú no puedes evitar que pase eso en el mundo alfa. No, sí, en el mundo alfa. El origen en teoría no hay túnel, no hay ni central, ni central nuclear. Pero a ver... Central nuclear bueno, sí hay. House activa, ¿sí? Central seguro que hay, pero... No se ve. No, pero ahora nos han contado que cuando Tannhaus activa la máquina en su mundo origen por primera vez, es cuando se crean los túneles. No, se abre el pasadizo, no es que se cree el túnel. Bueno, a eso me refiero, que se abre el pasadizo. A nivel. Sí, en el origen seguramente no hay pasadizos. O sea, no hay túneles. Porque no hay nadie que tenga la necesidad de crear los túneles. Y como dice Albert, es posible que no haya ni... Yo es que juraría, tendría que volverme a poner, ¿eh? En la última escena de la lluvia que desaparecen y todo, no hay central nuclear. Al final, el cancerbero es el que permite que haya central nuclear. O sea, porque claro, exacto. ¿No? Es verdad, claro, es verdad. No dejaban construirla. Es verdad. Bueno, entonces, no, es verdad. Yo creo que en el origen no hay ni central nuclear. O sea, no la hay. Túneles, ni va a haber logia, ni va a haber nada. Todo. Nada. No, nada. Bueno, entonces, vemos el mundo alfa, el año... X, no sabemos qué año es. Yo especulo con que es noviembre del 2052 o 2019, porque claro, vemos que más adelante veremos que Claudia le da la bola a Adam, entonces ya se queda sin método de viaje, entonces necesita pues eso, la máquina del tiempo para viajar en espacios de 33 años y poder ir a hacer su viaje de hasta que lleva su muerte. Que bueno, eso es otro, bueno, ya llegaremos a eso, que eso es otro debate. Vemos la sede de Sigmundus destrozada, quemada. Claudia le dice a Adam que habría querido evitarle esto, pero su camino debía permanecer imperturbable hasta este momento. Adam pregunta si esto ya ha pasado y Claudia dice que el que haya intentado destruir el origen ha pasado infinidad de veces. Ahí estamos. ¿Es una creencia de Claudia o es que realmente lo sabe? Y si lo sabe, ¿cómo lo sabe? Pero bueno, pero que estén ahí es la primera vez. ¿Por qué la hace llegar hasta aquí? Bueno, o sea, ¿por qué? Bueno, porque ahora le va a decir todo lo de Jonas y Marta para que acabe con el origen. Ya, pero que le deja hacer todo lo que al final, si realmente Claudia ya sabe cómo detener todo esto, ¿por qué hace pasar todo otra vez? Que realmente es un ciclo. ¿Por qué sigue que pase que Jonas llegue hasta este punto? ¿Qué tiene este punto de especial? Ya, yo creo que eso, sí que es la creencia de Claudia. Es la creencia de todos estos que creen que todo tiene que pasar como ha pasado y es lo que lleva a que pase como ha pasado, ¿sabes? O sea, digamos, las cosas pasan o por inacción o por acción. Y en este caso, pues las cosas pasan porque ella cree que tiene que pasar así. Yo creo que es eso, ¿eh? Pero yo entiendo que aquí esto ya no está pasando. Es la primera, como dice ella, es la primera vez. Es la primera vez. Sí, porque ella se pensaba que todo tenía que pasar hasta aquí y bueno, y aquí podía aprovechar. Y decía Guille, ¿y cómo puede ser la primera vez? Es, digamos, la primera vez que pasa porque para nosotros este momento del futuro, o sea, este momento no lo hemos visto. Claro, pero es la primera vez para el espectador, no para ellos. Bueno, para ellos también. Claro, pero para ellos, es decir, el Jonas que va avanzando en la vida, para él siempre es la primera vez de todo. Claro, es ahí decir, está. En su tiempo, esto sí. Es obvio. Ya. Pues sí, han llegado a un punto donde hasta ahora no habíamos avanzado más. Exacto. Vale. Pero esto bueno. No quiere decir que sea, o sea... Es decir, lo que digo que no puede ser es que esto... Joder, no puedo claro. Decirlo. Sí, sí, no, yo te entiendo. Parte de lo mismo, todo parte del mismo error, de que ellos se creen que es un ciclo infinito y ha pasado infinitamente y ahora es la primera vez. Pero ves, precisamente por algo así te digo que ya no es que parezca su propia creencia, sino porque parece que tienen información privilegiada, todopoderosa, omnisciente, de que ha pasado infinidad de veces y justamente esta es la primera. ¿Cómo lo sabes? Pero una cosa, señores, que antes no lo hemos saltado. Cuando Claudia aparece... e interrumpe a Jonas, o bueno, o simplemente le dice, hola Jonas, ¿no te ha salido bien tu invento de reventarlo todo? Esa Claudia explica que ella ha aprovechado, cuando entendió lo de la brecha, las brechas que causan el apocalipsis en la cadena de causa-efecto, sí. Es decir, ella es la primera vez que aprovechando esa brecha se ha desdoblado, como hizo Marta. ¡Ojo! Es decir, hay un... Eso lo dice. No se ha desdoblado, ¿eh? Sí, sí, que sí, que sí. O sea, hay una Claudia, tío, que se ha desdoblado en el sentido de que está la que muere, pero esta que ha venido a ver a Adam es nueva. Cuidado. Por eso es la... Cuidado que ahí hay debate. Ahí hay debate. Yo lo estuve comentando con Spore porque yo entendí lo mismo que tú, Edu, efectivamente, que sí. Claudia pero se había desdoblado. Esta es la Claudia que muere. Pero parece... No. Pero, ¿por qué no? Porque, ojo, cuidado, esta Claudia coge la máquina... del tiempo, de Tannhaus, que parece que se la va a llevar al pasado para enterrarla, y luego esta parece que es la que va a ir a ver a Egon y decirle lo siento. Sí, sí, puede que tenga el mismo final, es decir, puede que se haya desdoblado, tenga el mismo final, pero la nueva, la que se ha desdoblado, la que antes no había aparecido y ahora por primera vez ha aparecido, ha hecho esto de aparecer a Adam, explicarle toda la parafernalia del mundo origen y cómo acabar con el mundo alfa y el omega, y luego a lo mejor vuelve a retomar el decir, bueno, y como aún así quiero que pase lo que había pasado para llegar a este punto, pues otra vez cojo la máquina, la entierro, pero la novedad es esa. Es decir, que hay una Claudia que una vez que entiende lo de que te puedes aprovechar las brechas del apocalipsis, como hace Eva, por lo visto, para desdoblar, cuando ella lo entiende por primera vez, utiliza por primera vez la brecha y es la que aparece para hablar con Adam. Eso, por lo visto... no había pasado antes, si es que aceptamos los ciclos, y solo pasa cuando Claudia se desdobla por primera vez. Ya, pero se desdobla, ahora hay dos Claudias, y luego vuelve al pasado, porque el pasado en teoría parece el mismo. Es que dice lo de la brecha. A ver, yo cojo lo que dice ella, tío. Claro, claro. Creo que lo dice literal, ¿no? Claro. Tú también lo entendiste, además. Pero sí, pero no, bueno, no dice que se desdoble, dice que aprovecha la brecha así como hizo Eva. Entonces, claro, yo entendí que se desdoblaba. Pero claro, esto lo entiendes porque es lo que te lanzan ahí los creadores. Pero luego, a la hora de estudiarlo, tío, yo creo que es que no le veo tampoco el sentido, la verdad. Mira, yo me lo cogí como que esta Claudia. Es después de hablar con Adam, que se va y habla con la otra Claudia y se lo explica todo. Para que así ella ya tenga toda la información que esta Claudia que va a morir, porque es lo que dice, coge la máquina del tiempo, la lleva a la maleta y la va a enterrar. ¿Qué pasa? Justo después de eso, si va a ver a Egon y después la matan. Ella sabe que es la que va a morir. Pero ¿qué pasa? Que ella ha conseguido toda la información hasta tal punto y se lo transmite a su yo joven, diciéndole también que tiene que volver a seguir estos pasos que son los que le llevan a la muerte. ¿Qué pasa? Que estos pasos le llevan a la muerte, pero estos mismos pasos son los que le permiten llevar al momento en el que dice hola Jonas. A mí me molaría que esta fuera la misma de la muerte, o sea, la que muere. Ojo, que pero al final vemos que la Claudia joven, o más joven, muere desintegrada, es decir, no llega esa información al final a buen puerto, ¿no? No llegaría a convertirse en la Claudia anciana. Porque han conseguido eliminar el bucle. Estoy en la página oficial de Dark, de Netflix. Ah, sí. Y ahí lo monta de tal manera que lo que vemos en el episodio 8, la conversación de que hay un tercer mundo y tal, es anterior a el viaje a sí misma, o sea, que se va a ver a sí misma a la central nuclear. Sí. Y después, que entierra la maleta y todo, y al final su muerte. Sí, la página de Netflix no tiene en cuenta que Claudia se desdoble, eso es verdad, sí. Exacto. Vale, entonces, no se desdobla. Me iba a pensar que sí. Pero es que es eso. No sé qué cambia o qué aprovechan la brecha Claudia. Sinceramente, he encontrado, si os digo la verdad, he encontrado un sentido que no es el que explica la serie, desde luego, me lo he montado yo en mi puta cabeza. He encontrado un sentido a lo de las ramificaciones y a lo de la brecha, pero en ningún caso veo por qué Claudia, o sea, lo de que Claudia haya aprovechado la brecha. No lo veo, no lo veo. A ver si se pasa por ahí la información. ¿Ves? Entre yo di por hecho que se desdoblaba, pero vale, veo que no. He jodido. Pero es eso, yo entiendo que Claudia está, lo único que ha conseguido aprovechando la brecha es ir cogiendo información, para en este momento que tengo suelto me iré a ver a Jonas y le contaré la verdad. O sea, si Albert y Miquel, si es verdad que utiliza la brecha para... O sea, eso ya sería lo nunca visto, eso sería como... Paso la información por ahí, que hay un buzón ahí en ese momento que dice, toma el cuadernito, lo tiro y claro, sí, vas pasando el diario, tiras el diario. Es que, por eso que te digo, hostia, tío, que yo entiendo ridículo. Que son ciclos personales. Ya, es no, por eso que pero... te digo que yo entiendo que son ciclos personales, ya, porque pero... yo tengo mi cuaderno, lo voy haciendo y luego cuando llega el momento se lo doy a la siguiente que siga rellenando, que... En el contador de Claudia ponga una X más. Ya, pero Albert, no tiene ningún sentido esto. No. Hostia, es que... Bueno, es que retomando otra vez, es que aquí está el gran fallo de la serie, cuando estábamos hablando de que llega a este momento en que llega Claudia y le dice, este es el primer momento que pasa esto, y decimos, vale, porque han llegado a su parte más mayor que hasta ahora no habíamos visto, pero no, porque al final, es decir, en ese momento es donde cambian todos los principios de la serie, porque viaja Jonas a Adam al pasado y cambia su propio pasado, que ya habría, es decir... Nosotros como espectadores ya tendríamos que haber visto esto, porque el universo es determinista, ¿entiendes? Es decir, ¿qué dices? ¿Lo del Jonas, viaje? El Jonas del pasado, o sea, hay un Jonas y una Marta, Jonas, claro. Hay un Jonas y una Marta que viajan a la tercera realidad para detenerlo todo. Esto debería haber pasado siempre. Sí, por lo tanto, esto quiere decir que el desconocido no existe. Estoy de acuerdo. No debería haber existido nunca. Estoy de acuerdo, Guille, estoy de acuerdo, pero he encontrado una manera de que funcione. Vale, pues joder. Cuéntalo. Ilústranos, por favor. No, más adelante. Os mantendré en la oscuridad. Perdonad, si esto que vemos es lo que siempre ha ocurrido, o lo que al final es, nosotros estamos viendo una línea temporal, y no sé cómo decirlo, que lo que está haciendo Claudia aquí y que Jonas no, o que Adam no dispare, es lo que siempre pasa. ¿Eso se rompe en algún momento, aparte de porque Eva diga siempre me has matado? Yo creo que es otra realidad, es decir, es otra ramificación. Sí. Otra ramificación que pasa cuando otro desdoblamiento. Sí, exacto. En el mundo alfa. Es en el mundo omega. Es que claro, es la alegría de los desdoblamientos. Deus ex machina. Es sí, que claro, sí. Entonces esto lo explica todo. Sí. Bueno, a ver. De todas maneras. Di. O sea, la serie dice literalmente que cada vez que hay un apocalipsis puedes introducir algún cambio aprovechando la brecha. Sí. Pero ojo, no es un cambio en la misma realidad, ¿eh? Hay que tener eso muy en cuenta. Es una ramificación. Exacto, porque aunque quieras expresarlo como que una realidad sustituye a la otra o una realidad se superpone, eso, o sea, ambas coexisten, son parte del entramado, porque necesitamos al Jonas que se convierte en Adam y necesitamos al Jonas que muere a manos de Marta. Que no puedes decir, no, es que una realidad sustituye a la otra, no, todas las ramificaciones, digamos, coexisten de alguna manera. Pero ahí la de Marta o la de Eva se ve clara. ¿Qué? Yo, bueno, Estáis buscando muchas explicaciones para perdonar a los guionistas. Sí. No, no, yo no lo... No, tío, yo solo intento entender lo que he visto en el episodio, lo que te dice el episodio, ¿no? Yo no lo hago para perdonarlos, ¿eh? Yo estoy consciente de que las explicaciones que me invento son mis explicaciones y por intentar encontrarle algo... por intentar encontrar la coherencia que yo habría utilizado... Puestos ya. Vale. O sea, puestos si a decir. Hecho yo, como lo hubiera hecho. Sí, es puestos a decir, mira, tienes este guión, arréglalo. Y yo, no puedo, sí. Pero puedo meter parches, ¿sabes? Correcto, vale. Sí. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a la sede de Eri Lux en el 2052. Eva le está explicando a la Marta Tajo que todos deben morir para poder renacer. Y dice que Marta es portadora de ambos mundos porque su hijo da vida sucesivamente a todos en ambos mundos. Vale. Otra cosa que no vimos, el cancerbero con Agnes haciendo el trío con la otra Agnes. Mal. Y entonces, hablando del cancerbero, entra el cancerbero, que Eva dice que ha estado esperando a Marta mucho tiempo y que lo hará una y otra vez. ¿Lo veis? Una y otra vez. Bueno, vale. El niño la abraza y el adulto le acaricia la cara. Digo, esto, en esto ha quedado este puto personaje, tío. Qué puta tragedia. Mira, aquí esto es la aquí tragedia. Tengo apuntado esta escena sobra. Es una tragedia, tío. Este personaje, tío, ha quedado en esto. Esto es el final del cancerbero, ¿eh? Fuah. O sea, pero fijaos, creas un personaje con el power del cancerbero, tío, hasta esta escena, ¿no? Hasta este episodio, y lo desaprovechas. ¿Cómo puede ser? Porque ya ha pasado con Noah. Es verdad. Y con Adam. Pero es difícil de entender, ¿eh? O sea, has creado un personaje con un power, tío, con... Que te puedes ir, que te lo puedes llevar a cualquier extremo de guión, de decir este pavo va a hacer esto o va a hacer lo otro, y luego lo dejas desintegrarse en la nimiedad de esta manera, tío. Es para mí lo más chocante de esta temporada, tío. Es difícil de entender, ¿eh? Pues creo que. Porque creo... vale que ha hecho cosas relevantes. Yo entiendo que ya ha hecho cosas relevantes el cancerbero. Pero ¿por qué dejarlo ahí? Ya. No, es una tragedia, tío. Es una tragedia. Sí, pero realmente el cancerbero no ha hecho nada relevante porque lo que se ve es que el que provoca el incidente es Tannhaus. Tannhaus del mundo origen. Ojo. Sigo diciendo que coincide la fecha, 1986, y que el momento del incidente es el mismo momento en el que Tannhaus enciende las máquinas. Claro, sí, estamos de acuerdo. Ojo, yo estoy de acuerdo, pero no. Tampoco es para decir que no haya hecho nada el cancerbero, porque el cancerbero sí que provoca el incidente de la planta nuclear. Sí, en los mundos Alfa y Omega. Sí, exacto. Bueno, sí. Pero la cuestión es que una vez creados por Tannhaus los mundos Alfa y Omega, el cancerbero crea pues toda la posibilidad del viaje en el tiempo, es el origen biológico del entramado de personajes. O sea, tiene todo ese peso y toda esa relevancia. Eso sí. Pero al final es el ejecutor de Eva. Sí, es el... Ha creado el ejecutor de Eva. Y sin más. O sea, ya no es que sea un cancerbero, es un perrito. Es el perrito faldero de Eva. Claro. El chihuahua. El chihuahua, sí. Bueno, un spin-off del cancerbero hace falta, sí. Sí, porque la historia del cancerbero, de cómo, o sea, cómo llega viejo, no sé, todo lo que puede haber liado, aparte de lo que hemos visto. Es eso, tío. Es otra, cómo llega viejo si se desintegra. Bueno, sí, habrá viajado al pasado y habrá envejecido en el pasado, pero... No, pero no se desintegra. Este cancerbero que vemos es el de Marta Tajo, que sobrevive. Pero se desintegran todos, tío. Bueno, claro, el tema es que al final... sí. Bueno. No, o sea... Es que, a ver, la desintegración, por mucho que al final lo hagan lentamente y me siento mal, señor Stark, yo creo que hay que ver, como ya he dicho, los universos que aparecen enteros y desaparecen enteros. Y desaparecen a raíz de que salvan a Marek. Se evita, sí. Sí. Pero claro, el tema es que si el tiempo transcurre diferentemente, ¿cuándo es? O sea, ya no tiene sentido ver el bloque entero porque... Es que no tiene sentido, vale. Así como lo he dicho, me he dado cuenta de que no hay manera de arreglar eso. Vale, da igual, perdonad, olvidadlo. Bueno, no hay puta manera de arreglar eso. Vale, bueno, que lo que quiero decir, a ver, para que lo entendáis, porque yo lo he visto claro en mi cabeza, que yo decía que, claro, para que funcionen los viajes en el tiempo hay que ver el universo como el universo bloque, es decir, el universo tiene que estar entero y luego desintegrarse entero. Pero claro, si fuera de ese universo alguien va a impedir un evento que hace que el universo se desintegra, pues claro, el universo se ve entero, es decir, no hay, el universo no es que avance y luego llega un momento que hace, ay, me voy, me siento mal, señor Stark. O sea, el universo tiene que verse entero y entonces está entero y desaparece entero. O sea, que lo de salvar a Marek al final no tendría que hacer nada. Bueno, da igual. Ay, Dios mío, es que no. ¿Cómo que no? Bueno, o sea, ojo, una cosa que yo sí que puedo perdonar la serie. Me siento mal, señor Baran. Como decías tú, Christopher, la temporada 1 y 2 era como un reloj alemán, es en plan plac, ¿no? Todo perfecto a nivel intelectual, se puede decir. Yo he visto en este episodio 8 y ya en toda la tercera temporada, pero sobre todo en este episodio, que por primera vez los creadores de la serie se han tomado el lujo, o no, pero bueno, se han tomado la libertad de tener licencia poética. Sí, es decir, de hacer cosas por lo bonito de la cosa, aunque estás haciéndolo en detrimento del rigor intelectual. Sí. Porque hasta ahora es eso, no te has deleitado en nada, porque a mí me metes... Sí. Bueno, es decir, esto lo han hecho y por otro lado dices, bueno, si no se toman la licencia de hacer ahora, pues eso, licencia poética en el final de la serie, pues ¿cuándo se la pueden tomar, no? O sea, yo se lo perdono hasta cierto punto, según qué cosas, porque es eso. Además ya está demostrado que los alemanes solo son creativos haciendo un tipo de cosas. ¿Qué? Cuando son mecánicos, cuando quieren ser poéticos se van por el cagüe. O mecánicos o dictadores, una de dos. No era alemán, no era alemán. No. Bueno. Una cosa. Dime. Nada, el cancerbero ha muerto. Sí, menos mal. No, en serio. Una cosa, cuando Marta Vieja sale, es la segunda vez que hace esto, esta Marta Vieja. Pero en cambio, la Marta Joven es la primera vez que va a disparar y hay otra. ¿Cuántas veces? Es que no, esto, que un mismo personaje haga dos veces la misma acción con dos personajes diferentes, no me cuadra. No sé cómo. Es que me está resultando difícil explicarme, creo. No, sí, yo te entiendo. Pero esto yo creo que lo que tenemos que suponer es que estamos viendo la misma escena que ya vimos, claro, pero desde el punto de vista de la Marta Tajo, con la pistola en la mano. Sí, pero el problema que tengo yo con esta escena es que la Eva que sale es la misma Eva en las dos escenas. Pero en cambio, Marta, digamos, ha avanzado. Digamos, es la Eva, Tajo, es la Marta que le han pegado el tajo y justo después de pegarle el tajo se ve como la desconocida o la Eva adulta. Exacto. Le da el traje con el que va a disparar a Jonas. Pero la Marta Tajo es la que hace dos episodios estaba llorando con Jonas en brazos. Correcto. ¿Qué pasa? Esta Marta Tajo ha seguido avanzando la línea temporal dos días y ahora es la Marta que dispara, pero la Eva y la Marta adulta, pero siguen siendo el mismo personaje. Es decir, no es otra Marta adulta y otra Eva adulta. Así como la Marta que llora y la Marta que dispara sí que son diferentes. No, el tema es que estamos viendo lo que pasa antes. ¿Qué es lo que digo? Es que ahora estamos viendo, digamos, un pequeño flashback en el que Eva pues le explica que el cancerbero está esperando a Marta mucho tiempo y entonces es como dice Albert, que entra la Marta adulta con la ropa, le da la ropa y luego se van a pegarle el tiro a Jonas. O sea, estamos viendo... Es la misma escena, pero desde los puntos de vista de la Eva, de una realidad, de la Marta de una realidad y de la Marta de la otra realidad. Eso, estamos viendo, digamos, flashback. No es... Yo lo entiendo como que es la misma Marta. O sea, la Marta que llora, tío, cuando ve morir a Jonas, no sabe que está embarazada de Jonas. Y la Marta que le mata ahora... sabe que está embarazada, que lleva un bebé, y además que Jonas, si no lo mata, se convierte en Adam y la matará y acabará con el bebé. Digamos que el cambio de motivación de la Marta, aunque sean dos días, viene condicionado por la información que le han dado, ¿no? Claro, claro. Y estamos viendo la misma escena que vimos cuando lo vimos desde el punto de vista de Jonas y Marta. Sí, pero ahora estamos viendo el otro punto. Ahora estamos viendo por qué la Marta Tajo llega a la conclusión de que efectivamente le tiene que pegar un tiro. Lo que, claro, tiene el conflicto emocional fresco, porque hace dos días, como bien dices, estaba en la otra conciencia. No estoy embarazada, amo a Jonas y tal. Sí, sí, sí. Pero no hay ningún conflicto ahí, creo yo, con las escenas, tío. No, yo creo que tampoco. algo con el que no tengo ningún problema. Y mientras, por cierto, se oye a Claudia diciendo que Adam quiere destruir a su hijo y con él el entramado, y Eva quiere que viva, y para ello tiene que preservar el lazo. Es decir, que no puede evitar hacer siempre lo que está en su mano para proteger a su hijo, y todo lo que han hecho una y otra vez ha sido por amor, pero solo han causado dolor y sufrimiento. Y entonces es cuando, pues eso, vemos que le pega el tiro a Jonas. Y que, pues eso, que han hecho cosas inimaginables porque no pueden desprenderse de lo que más quieren. Aunque esto no es así, porque Adam estaba dispuesto a desprenderse de todo. O sea, de todo, todo. Bueno, la imagen vuelve a la sede de Sigmundus. Claudia le dice a Adam que sus mundos nunca deberían haber existido. Y Adam y Eva tampoco. Y Adam hace la pregunta. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes? Y Claudia, según Claudia, dice que lleva 33 años buscando respuestas en ambos mundos. Es verdad que esto algo de conocimiento sí le da, obviamente. Está jugando a dos bandas. cuando tú montas un puzzle, no eres capaz de saber quién ha creado el puzzle. Eres capaz de ver la imagen y de tener el puzzle, pero no de ver la imagen de la persona que ha creado el puzzle. Lo sé, sí, exacto. O sea, esto le da información, pero hasta cierto punto. O sea que, bueno, dice que estuvo buscando respuestas en ambos mundos, intentando entender cómo puede renacer todo del mismo árbol genealógico una y otra vez, si es que lo hiciera una y otra vez, hasta que comprendió que no todos formamos parte del entramado. Y digo, vale, esto lo puedes entender si ves los dos árboles y dices, bueno, como lo entendimos nosotros. Vale, están los dos árboles. Hasta aquí de puta madre. Sí, pero claro, tampoco es muy sorprendente porque ves los dos árboles y nosotros mismos dijimos, vale, aquí pues hay un bucle raro y tal, pero por encima, digamos, está Egon, está Hannah, está Doris, ellos no son parte del entramado. O sea, que tampoco es una cosa que hayas tenido que hacer, mecánica cuántica para esto. Y Eva también lo sabe, es decir, Eva también debería saberlo, ¿no? No es algo exclusivo de Claudia. Aunque bueno, aunque lo hubiera sabido Eva, a Eva no le interesaba revelar información porque lo que quería Eva era preservarlo todo. Bueno, pero la cuestión es que Claudia cree que ambos mundos son un tumor que surge de otra cosa. Y si lo extirpas, no matas lo que ya existía en el mundo origen. Y es lo que tú dices, Miquel. El que ella deduzca que sale de otro mundo es un poco porque sí. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Y veo que estáis de acuerdo conmigo, vale. Hombre, claro, y además, ¿cómo viaja hasta ahí? Luego. Sí, bueno, no dice que vaya al mundo origen, ¿eh? Pero Jonas y Marta van. Sí, vale, pero digo Claudia, que Claudia, ¿cómo lo sabe? Es decir, dice, ah, no, es que he estado mirando y resulta que he visto que sí, que hay gente que no forma parte del entramado. Toma, coño, ya, eso ya lo sabemos, pero de ahí a suponer que hay un mundo origen, bueno. Bueno, Claudia es un superdotada, es físico nuclear, ¿no? Hay que pensar que la tipa hace sus cábalas a un nivel Einstein, sí. Y por ahí ha descubierto el tema. Sí, pero tú no puedes saber eso. Ya, bueno. Puedes saber miles de cosas, pero no puedes saber eso. Bueno, podemos sacar la carta de que se ha leído el libro de Tannhaus, entre comillas, el libro entre comillas de Tannhaus, y como Tannhaus dice lo de la tercera dimensión, ella dice, ah, pues un tercer mundo. Sí, pero ella no ha tenido que viajar ahí para decirles a Jonas y a Marta lo que deben hacer cuando lleguen ahí. No. Se lo dice Adam y Adam se lo dice a Jonas. Se lo dice Adam. Claro, pero mira, Adam se lo ha dicho Claudia. Sí, pero esto es la constante, Jonas. Voy a jugar contigo como si fueras un personaje de un juego. Pero es mi personaje y yo te llevo. ¿A qué te refieres, Guille? No, hombre, que Claudia le ha tenido que explicar a la Adam mayor. Sí. Le ha dicho, sí, a todo esto ahora te voy a contar cómo vamos a pararlo. Sí. Que se lo dice. Exacto. Entonces, es porque Claudia ha tenido que viajar a esa tercera realidad. Si y sabe. Pues se ha viajado, o sea, porque sí, no lo ha pagado ella. No. Yo creo que la supone. Exacto. Porque es una chorrada todo. No, ojo. A ver, se supone que ella lo descifra en el plano teórico, ¿no? Para. O sea, ella no ha viajado. Claro, pero, o sea, no sé, deducir en el plano teórico que hay un Tannhaus que ha perdido el hijo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y que parando esto se va. ¿Sabes? Es como, hostia, hay que suspender mucho la realidad. Y que en lugar de pararlo tú, mandas a dos pringados. Claro. Sí, eso es, pero bueno, la información del accidente de la familia de Tannhaus la tenía Charlotte ya de joven. Entiendo que Claudia, que ha estado interactuando con todos los personajes, tendrá esa información, ¿no? Sí, pero, sí, pero esa información deduces, no tiene por qué ser correcta. Claro. ¿Cómo deduces que todo viene de ese Tannhaus, de un tercer mundo? Es que es eso. A ver, ella puede sentarse y decir, vale, veo el árbol genealógico y, vale, gente externa, pues tenemos a Egon, tenemos a Doris, tenemos a Bert Doppler, vale, bien. Y tenemos a Tannhaus. Tannhaus perdió a su hijo. Tannhaus sabe de física, o bueno, Tannhaus parece que sabe de física. Ah, pues Tannhaus ha creado una máquina en un tercer mundo. Sí, es un poco. Sí, claro. Hostia. Porque en su mundo Dios, ni la ha creado él, la máquina, ¿sabes? Pero es por el refranero español, no hay dos sin tres. Le ah, vale. Hombre. Y lo tuvo claro. Acabáramos, así sí, hombre. A ver, que fue de entramado hay mil millones de chinos, ¿eh? ha sido uno de ellos. Bueno, venga, vamos a utilizar lo que ha dicho Edu, tío, sí, que no hay dos sin tres y Claudia lo sabe. Y dice, bueno, ya está. Pero vamos. Si hay dos, hay tres y ya está. Esto es patillero. Esto es. Y vemos, lo siguiente que vemos es que en el 2053, en el bosque, pues Claudia se ha llevado a Tronte ante la tumba de Regina para revelarle que no es realmente su padre, pero que durante mucho tiempo deseó que lo fuera. Pero es mejor así, porque Regina vivirá. Y aquí me preguntó, incluso mi mujer me dice, pero esta mujer no murió de cáncer. Y digo, sí, murió de cáncer. Y entonces, o sea, salvar a alguien del cáncer, ¿cómo lo haces? Porque, ¿sabes? Es que no es que... Bueno. No es que Regina muera por alguien que. Por un viajero del tiempo. No, muere de cáncer. Y dices, bueno, por la central nuclear. Hostia. Era la esposa del director. A lo mejor le iba a ver al curro más de la cuenta, tío, y se contaminó. Ya, y esto ya no pasará. Ya. De hecho, en la página de Netflix, en la famosa página que ha mirado antes Albert, pone que Claudia sabe que Regina no tiene cáncer en el tercer mundo. Pa' flipar. ¿Cómo lo sabe? Because Magics. Además, igual lo tiene el año que viene. O sea que... Sí, Regina vivirá. Bueno, Regina vivirá, sí, a lo mejor hasta que tenga cáncer, pues dentro de 3 años. No sé. A lo mejor atropella un coche después de celebrar lo que estén celebrando al final. Yeah. Pero bueno, ha vivido un día más. Y Claudia, con todo lo inteligente que es, está ahí emperrada en que, hostia, es que Regina no puede vivir este sufrimiento eterno. Pero qué eterno. Es que aunque sea cíclico y mueras de cáncer 1000 veces, no te acuerdas. Es decir, si yo ahora muero de cáncer y luego el universo se repite y muero otra vez de cáncer. Es una putada, sí, pero no me acuerdo. O sea, es como la primera vez. No sé, tío. Sí. Bueno, pero Claudia tenía que preservarlo todo, como ellos, como Adán y Eva, para poder convertirse en lo que es. Y entonces es ella la que envía a Tronte a matar a su propia hija para que ella, Claudia, mueva cielo y tierra con tal de prevenirlo. Que bueno, que como muerte piadosa, pues lo entiendo, pero pues eso. Eso sí, pero como motivación extra para hacer cosas, cuando eres tú el que lo causa, tampoco funciona. No, o sea, para evitar el sufrimiento se entiende, perfecto, venga, mátala ya que está agonizando. Sí, ya está. Bueno, pero es lo que la obliga, claro. Es la que la obliga a ella a esforzarse, porque al final ella lo único que quería era... Sí. O sea, antes de que muriera Regina, yo lo que puedo evitar pensar el apocalipsis. Es que a partir de que muere la libera... La motivación de ella cambia. Sí, sí. Eso quería decir yo, que no. Sí. Que ella tenía una motivación antes, o sea, después del apocalipsis, y una vez muere Regina, su es otra. O sea, que a la vez se libera de tener que estar cuidándola, ¿no? Es como, bueno, sí. Si muere. Yo no creo que la haga tanto por eso, ¿eh? Da, ya. No, pero en lugar de estar cuidándola, lo que puede hacer es dedicarse a investigar. Claro, es que, a ver, morir va a morir, quiero decir, no necesita matarla ella con el cojín para que muera Regina, sí. Y a partir de ahí tener esa motivación. Lo acelera, por un lado para evitar el sufrimiento y por otro lado para quedarse con las manos libres, creo yo, para empezar a mover el culo y hacer y a investigar, soluciones. Sí. ¿No? Mete su motivación en un bucle causal que crea ahí. ¿Sabes? Sí. Lo peor de todo esto, de Tronte, es que me han jodido el puto Excel con las relaciones familiares. eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Hostia. Hasta el último capítulo, virgen, ¿eh? Que creo que, Guille, tú no lo sabías, ¿no? O sea, porque... O sea, hice un Excel, para que te imagines. Sí. En la parte izquierda puse los nombres de todos los personajes, en la parte de arriba los nombres de todos los personajes, y claro, tú puedes cruzar y ver la relación entre todos ellos. Dices un nombre al azar, otro nombre al azar, y yo qué sé. Y ahí tienes... Y claro, ahora... Joder, ahora tendré que cambiar cosas. ¡Qué condena! Bueno. Un engaño más de Claudia hacia Eva, ¿no? Sí, mira, aquí se la cuela, ¿eh? Porque Eva, como vemos en los árboles familiares de Erid Lux, Eva está convencida de que Tronte es el padre de Regina, porque lo tienen los árboles genealógicos. O sea, ha engañado a Eva, nos ha engañado a todos. Nosotros que ya creíamos que lo teníamos todo claro por haber mirado los árboles genealógicos, pues resulta que no. Claudia aquí nos la había jugado a todos. Esto me gustó. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Ella lo dice, que va mintiendo para que todo el mundo avance a ciegas en el entramado y ella tener un poco el control de cuándo introducir cambios o movidas. Sí, y para que no piense que Regina es... Para que no sepa que Regina está fuera del bucle, con lo cual no la tenga vigilada lo que sea. A ver... Pues tampoco la tienen vigilada Regina, si la pobre Regina solo hace que morir de cáncer. Sí, exacto. Sí. O sea, no hace nada relevante al final. A ver, Spore sugirió que a lo mejor lo quiso ocultar porque es súper mega turbio que Claudia tenga un hijo con Bernd Doppler. O sea... Un poco sí lo es, pero bueno. ¿Qué se lleva? ¿25 años? Pues puede ser. La verdad es que ahora de cabeza no sé sabría decirte, pero sí, más o menos. Y además esto me recuerda a la escena hace unos pocos capítulos. ¿Del billete? Sí. Cuando le da el billetito. Sí. Toma, te dice, qué grande estás. Qué mayor te has vuelto. Hostia, ya... tío. Mira que la primera vez que vi esa escena no quise ver nada... Nada, nada turbio ahí. O sea, no quise verlo, tío. Quise ver un tío que dice, hostia, mira, qué guapa estás. Te doy pasta porque estás cuidando de mi hijo y le estás enseñando. ¡Fua, tío! Que a ver, yo supongo que es ya cuando Claudia es mayor que tiene la relación con Bernd, ¿no? No cuando sea muy joven. Pero aún así, tío, no... No sé. Esto creo que es solo por heredar la central, ¿eh? O sea, esto aquí, Claudia. Huele a polvo interesado, ¿no? Bernd además le dice, Bernd es el que le dice, cuando quieres algo, vea por ello. Sí, y ella dice, sí, pues venga, bájate los pantalones y dame la central. Hostia, tío. Bueno, Claudia dice haber causado sufrimiento también una y otra vez para poder estar ahí hoy. Todo por Regina. Pasamos al búnker, a un año indeterminado en el que entra Claudia, la de mediana edad. Mientras Claudia, anciana, sigue hablando, que todos esos años ha buscado una manera de romper la cadena de causa y efecto, intentó encontrar la verdadera conexión hasta que descubrió que ambos mundos se crearon a partir de otro. Okay. Que siempre morirá en sus dos mundos, es decir, Regina, y solo podrá vivir en el mundo del que surgió todo. Lo mismo. ¿Por qué? Pues porque sí, vale. Por eso les mintió a ambos, a Adam y a Eva, porque debía asegurarse de que todos en el entramado iban a ciegas, que en alemán y en inglés utilizan la expresión de que iban en la oscuridad, ¿no? En el dark. Y todo tenía que ocurrir como siempre. En este momento vemos lo de Ulrich, que Ulrich en una parte de la pantalla lo vemos salir de la cueva en 1953 en el mundo alfa, y en la otra parte vemos que sale en el mundo omega, pero ahí sale en 1986. Es decir, que era muy fácil de deducir, en el mundo omega el túnel conecta 1986, 2019 y 2052, es decir, los tres años, pero diferente. O sea, en vez de conectar el 53, conecta el 2052. Así que al final también es 3. Aquí me di cuenta de que la escena, o sea, el plano en el que vemos a Ulrich salir de la cueva en el mundo alfa, no es exactamente la misma que la que se muestra en la temporada 1. Pero yo creo que es por tema de plano, ¿eh? O sea, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza y decir ¡oh, lo de los ciclos, lo de los ciclos! Porque luego el resto de escenas sí que son exactamente la misma escena reutilizada. Y bueno, pues lo de Helge y Ulrich pues pasa casi casi igual. Lo que pasa es que en el mundo Omega vemos que está Helge, pues mayor, obviamente, porque es el 86, haciendo sus figuritas fuera de la cabaña. Y nada, pasa lo mismo, pero bueno, que en vez de apedrear a un niño, apedrea ya a un adulto. Y, hostia, no recordaba la crudeza de la pedrada en la cabeza de Helge de niño, ¿eh? Hostia, sí. Tío. Yo también me chocó en ese momento. Dice, ¡uh, qué daño! Oh, tío, pero es súper crudo, ¿eh? Además, no, digamos, no hacen por no esconderla. Nada. Que no pasa nada, que luego se levanta como si nada. Ya, pero joder, en el momento, tío, pues o sea... tío, yo habría jurado que este plano no te lo habían enseñado en la primera vez que le mete las pedradas. Sí, lo recuerdo igual. Lo miré, es exactamente el vale, mismo. Vale. Y además yo me equivoqué. A mí también me... Yo me equivoqué cuando estábamos hablando del tráiler, me parece que fue, que dije que no, que Ulrich no le pegaba la pedrada al lado de la cabaña, y efectivamente sí que lo hace, o sea, yo me equivoqué ahí. Lo hace al lado de la cabaña y de una manera súper cruda. Es que se ve, es que además te enseña la cara del niño y hace ¡pa! Y el niño ¡ah! Y se oye el ¡cruh! ¡Hostia, Dios! El sonido. Jodido, ¿eh? Pero, ojo, que cuando Ulrich en el mundo Omega deja a pajarito a Helge, lo mete en el búnker, que el color del búnker es diferente y tal, eso mola. Entra detrás el puto Helge anciano y le mete con una barra de hierro que... ¡Ostras, tío! Eso también es crudo con cojones, ¿eh? Le hace... y la sangre... Y... ¡Vala! Toma por culo Ulrich. Se acabó Ulrich. Esto es una de las cosas que dices, pero ¿en qué coño estás pensando, Claudia? Si las cosas pasan diferentes en un universo y en otro, ¿qué te hace pensar que en el mundo origen pasa igual en... por lo de la máquina, por lo de Tannhaus? ¿Que por qué pasa otra cosa, dices? Sí, es que bueno. Es eso, es que dices, no, en los mundos pasa exactamente lo mismo, por eso puedo asumir que en el origen lo de Tannhaus es igual. Pues no, no pasan igual las cosas. No, porque lo intuye o porque también recibe información de manera mágica, como la de los ciclos. Sí. Bueno, la cuestión es que dice que una cadena infinita de causas y efectos que una y otra vez depara el mismo destino en ambos mundos. No actuamos libremente en ninguno de los dos. Hacemos eternamente lo que siempre hemos hecho. Ningún destino es mejor en un mundo que en el otro. Mientras el lazo exista, estaremos condenados a volver a sentir y a provocar todo acto de sufrimiento en cada mundo. No hay diferencia. Puede que no ocurran de la misma manera o en el mismo momento, pero pasan. Y así como dice esto, estamos viendo cosas que son diferentes. O sea, eso me dejó un poco... Vale, ¿por qué dice todo esto si vemos que sí? Que lo de la pedrada sí ocurre, vale, pero que Ulrich muera a manos de Helge no pasa ni para atrás. Nunca. Nunca. Y por cierto, el nombre de Ulrich es el último nombre, si no recuerdo mal, no sé si había más, pero creo que es el que no mencioné, que sale en el búnker de la Marta adulta y pone que el año de su muerte es en 1987. Es decir, muere en el mismo año en el que Katarina va a verlo, vale. Y no vuelve a rescatarlo. De viejo, se supone. Pues, sí. No sé, tampoco se le ve tan mal, ¿eh? Igual se suicida, igual dice, pues Katarina no vuelve y esto ya no casi es. Casi es mejor el final que ya ha tenido no en el mundo Omega, ¿no? Sí, la verdad es que más rápido. Sí, sí. A lo mejor es que viene que se mete con él en la habitación y le hace un Katarina. No sé, tío. ¡Hostia! ¿Y si lo mata Helge también en el psiquiátrico? No, pues Helge está... En el 87, Helge, o sea, Helge, no el viejo, el Helge, digamos... El Helge joven. Helge joven se cuela ahí y lo mata. Que no lo vemos, pero bueno, yo qué sé, da igual. Es irrelevante. Sí. Claudia dice que en este entramado nadie puede escapar de su destino. Todas las piezas del puzzle encuentran su lugar. Igual que tú, fui moviendo las piezas y me resigné a ver cómo todo se repetía una y otra vez. Pero ahora por fin sé cómo se deshace el lazo. Le dice que sabe dónde está la brecha que lleva tanto tiempo buscando. Y esa brecha está en el momento del apocalipsis en el que el tiempo se detiene y se detiene la cadena de causa y efecto. Causa y efecto. O sea, esto me parece exageradísimo. Porque en un primer momento yo pensé que se referían a que se detiene la rotación de la Tierra, ¿no? Y por eso hay consecuencias a nivel global, ¿no? Maremotos y no sé qué mierdas. Pero ahora parece que quiere decir que se para el tiempo. Y eso quiere decir que se para en el universo entero, porque no creo que se pare a nivel local para detener la relación, la cadena de causa y efecto. Y si se para el tiempo, el mundo no debería notarlo. O sea, ahora mismo, entre este momento y este, el universo puede haberse parado entero, pues X segundos de nuestro tiempo, y no nos daríamos cuenta. Es como en las películas cuando paran el tiempo, que la gente se queda congelada y luego sigue y no se da cuenta. No te das cuenta si se para el tiempo, no sé. Bueno, bueno, y si se para el tiempo no puedes actuar para introducir cambios. ¿También? Correcto. Tú también te quedarías congelado. También, o sea... Sí. Vale, venga. Me lo trago, punto. Venga, sí, ya está, ya a estas alturas. Adam se sorprende y pregunta si se pueden cambiar las cosas, y Claudia dice que Eva lo sabía. Lo que tenía que decirle es a Adam, no se pueden cambiar las cosas. Lo que podemos hacer es otras movidas, pero claro, es la narrativa. Le dice, Eva utiliza la brecha en tu mundo para enviar a su yo más joven en una dirección o en otra, y de esa manera mantener el ciclo. Yo también la utilicé para guiarme a mí misma en una dirección distinta y estar hoy aquí. Esto es lo que decíamos antes. Y la solución es, debes utilizar la brecha para mandar de nuevo a Jonas y así romper el ciclo de una vez por todas. Jonas y Marta son los culpables de que todo pase una y otra vez, así que tienes que enviarlos al mundo origen para que puedan poner fin a todo esto. Porque yo no me quiero ensuciar las manos. ¿Lo has hecho tú? Sí. Lo solucionas tú. ¡Hala! ¡Para adelante! ¡Tonto! Y eso es mentira, el culpable es Tannhaus. Correcto, sí, es correcto, sí. Pero bueno, sí. Convenientemente. Ves tú que yo estoy cansada. Sí, convenientemente no explica nada más. Entonces vemos el momento del apocalipsis otra vez, el 27 del 6 de 2020, en el mundo Alpha. Y esta vez es Adam el que entra a por Jonas. Y lo curioso es que entra exactamente en el momento en el que entraría Marta. Entonces. No hay manera de que no se la encuentre. ¿Cómo es que no se encuentra a Marta? No, pues debe haber entrado en la realidad en la que Jonas se va al sótano. Sí, pero en la realidad... Pero Marta llega. Exacto. Marta llega. Exacto. No entra, pero llega. Exacto. En la realidad en la que Jonas se mete en el sótano, Marta está ahí. A lo mejor, yo qué sé, claro, no vemos la puerta. ¿Vemos dónde está la puerta? No, ¿verdad? No se ve. Y si llega a la realidad en la que se mete en el sótano, ¿cómo es que llega a esa realidad? ¿Sabes? Coño, con Magic. Ah, bueno, vale, sí. Oh, perdón, esa era la respuesta todo este tiempo. Es que aquí hay un problema, porque claro, la ramificación, como he dicho, tiene que ser ramificación. Es decir, no puede ser que se solapen realidades, porque además vemos que hay dos Martas. En una realidad, Marta se mete a hablar con Jonas, y en la otra realidad, Marta se da la vuelta. Es decir, que no es que una solape a la otra, las dos coexisten de alguna manera. Si ahora metes otra realidad, tiene que coexistir. Y si coexiste... Tiene que haber una Marta ahí porque vemos justo el momento del desdoblamiento. Y... Que se te va la mierda lo de la línea exterior y la línea interior. Sí, claro, no, eso ya se va la mierda. Sí. Bueno, tienes una línea central. Al final, una línea gorda tiene muchas líneas, ¿no? Sí, no, además hay un borde y hoy otro borde, ¿sabes? Y, o en un lado le haces espacio al otro, nada, le dices, pásate un ladito, ¿sabes? Que yo voy por aquí, a ver, este es mi carril. Realmente, en AutoCAD una línea no tiene dimensión, ¿no? Ah, mira, pues mira, ya está, no tiene dimensión. Pero pero Eva te dice un borde sí. Y el otro borde de la línea, al final tiene dos bordes, ¿no? O sea, entenderlo bueno, fácil, para entenderlo fácilmente, vaya. O sea, Adam podía haber viajado a un momento anterior al desdoblamiento, ¿no? a la primera ramificación de Martha, simplemente. O sea, aún así, aún así se la encontraría. O sea, en el mundo Adam hay un apocalipsis. Pues sí. Antes del desdoble de las Martas que sí y que no, él llega al mundo Adam en el momento del apocalipsis y llega antes incluso de la aparición de las Martas. Es verdad que no, claro, que coincide con la realidad en la que Martha no aparece para llevarse a Jonah. Sí. Yo, la única solución que encuentro a esto, y es a lo que hacía alusión antes cuando Guille decía tal, y yo le he dicho, yo he encontrado una solución. Y es que el tema es que ayuda el que estés haciendo un viaje en bola. Es decir, hay una ventana de tiempo en el apocalipsis en el que tú puedes ramificar, pero necesitas el viaje en bola, porque si no, pasamos otra vez a lo que decías tú, Edu, que bueno, las ramificaciones pueden ser infinitas, ¿no? O sea, entonces necesitamos centrarnos. O sea, que aparte del apocalipsis, necesitas la máquina bola. Y entonces, podemos suponer una línea temporal en la que nadie va a buscar a Jonas. A Jonas. Entonces, cuando llega Adam, ramifica esa realidad, y entonces vemos esta realidad en la que Adam se lleva a Jonas. Entonces, Martha, con su bola, crea otra realidad en la que ella llega a la casa, y poco después del viaje de Martha, Bartos, con su bola, ramifica la realidad en la que Martha ya ha llegado a la casa. No sé si me explico. O sea, sí. Adam llega... Hay tres realidades. Sí, hay tres realidades. Hay tres, aunque bueno, en mi supuesto tiene que haber cuatro, porque Adam tiene que llegar en un momento anterior a que llegue Martha y ramifica una realidad en la que no hay nadie. Ni Martha, ni exacto. Adam. O eso, está solo Jonas. O eso, o como no vemos la puerta, a lo mejor Adam llega a la realidad en la que Martha va a entrar, pero le mete una guasca con la mano abierta y la deja ahí inconsciente y se lleva a Jonas. No veo otra solución. Sí, es que cabe cualquier opción. Sí, básicamente están ahorrando mucho explicaciones, porque si no, no terminarían. Claro, es que si no, no tiene sentido. Y además el problema que tiene todo esto es que si tienes varias realidades... Lo que yo decía, cuando viajas en el tiempo a ese punto, o sea, si alguien viaja ahora a 2021, ¿en qué realidad cae? ¿Cómo se decide en qué realidad cae? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, ¿La bola no te permite todo esto? La bola tiene una foto de Jonas. Si la selecciona para un sitio y si no a otro. ¿Tiene la cara de Jonas o la cara de Eva? Entonces vas a una o a la otra. Bueno, sí, bueno, podemos... Bueno, sí, podemos pensar que la bola te permite moverte entre universos, el tiempo... Ya. Y al final... Pero fíjate lo complicado que ya es. O sea, ya no es que tengas que elegir el universo, sino es que tienes que elegir la realidad dentro de ese universo, tío. Es que es súper raro, tío. Y además todo esa esto... Esa máquina es lo más. Y además todo esto solo funciona si, según yo decía, en la rama en la que Jonas se pira, Claudia destruye el universo o destruye la posibilidad de hacer viajes temporales al tocar la bola esa amarilla, porque si no, hay unas ramas en el futuro en el que, pues yo qué sé, Claudia está sola por ahí y en el momento de viajar, si viaja al pasado, pues hostia, viajaría al pasado y veríamos otra Claudia que viene de una rama diferente. No sé si me explico, hostia, sí. se liaría mucho las cosas, no sé, aquí pues... O sea, esto de utilizar el apocalipsis y empezar a ramificar realidades es una locura. Y repito, tiene que ser una ramificación, porque no puede ser que una realidad sustituya a otra, porque necesitamos todos estos personajes. Necesitamos a Jonas Adam, a Jonas muerto y a Jonas que va a salvar el mundo. No sé. Es muy jodido. Yo solo... imaginé eso. Digo, vale, pues es que la bola, pues eso, ramifica, crea la otra realidad y así... Pues eso, ahora viene Adam y se lleva a Jonas, porque el problema viene después. Ahora llegaremos. En las cuevas del mundo Omega, el día del apocalipsis ahí, Adam le dice a Jonas que hay una manera de que no se convierta en Adam y que pueda salvar a Martha, pero debe dejarse guiar. Y le dice que todos estos años había pensado que debía cambiarlo solo, pero que ella, Martha, es igual de responsable. O sea que juntos podéis ir al mundo origen y le dice lo de lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos el océano. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Es la frase de Isaac Newton que dijo el cancerbero, recordemos, al principio de esta temporada. Y luego sale también. Y luego resulta que han ido al momento en el que Ulrich está persiguiendo a Helge hasta la cueva. Yo es que básicamente lo entiendo como fanservice de que como los protagonistas eran Jonas, Martha y todo esto... hayan querido que sean ellos los que vayan al final. Es que si no, no lo entiendo. No, no, sí, sí, sí. Pero quiero decir que esto de que ellos dos estén ahí tiene que ser el mismo pasado que ya hemos visto, porque si no, han ramificado al llegar. Que puede ser, ¿eh? O sea, ojo, puede ser que hayan ramificado al llegar, pero joder, vaya puta ventana, ¿no? De oportunidad. Claro, es verdad que han usado la bola, es decir, que mi teoría de apocalipsis más bola ramifica, pero ¿cuántos no viajan con la bola? Porque ahora que lo pienso, Bartos adulto también llega, parece que llega con la bola. Es que, tío, es que así como intento arreglarlo, se me desmonta, tío. Bueno, en la Sic Mundus Quemada hay una reunión entre Claudia adulta y Claudia anciana que se encuentran y, bueno, es eso lo que yo decía. Vemos que la anciana lleva la máquina de Tannhaus y le dice a la adulta que Adam ya está con Jonas y que Jonas y Martha impedirán que todo esto llegue a pasar. Y antes de que se vaya, Claudia adulta le dice a papá, dile que lo siento mucho. Y se abrazan. Y le dice que si todo sale bien, Regina vivirá. Y entonces llegamos al momento del mundo Omega en el bosque cuando Francisca y Magnus interceptan a Bartos y a Martha. Y en este momento súper épico, pues Jonas conecta la bola, sale corriendo y ¡buah! Coge a Martha y desaparecen los dos. Que es el momento, este momento se ve en el tráiler. Momento se ve en el tráiler y por eso yo estaba empeñado, digo, hostia, pero es que tiene que haber otro desdoblamiento. Yo creía que la segunda Martha que veíamos era en este momento en el que se creaba. Claro, el tema es... Una cosa, ¿cuántas veces ha usado Jonas la bola? Porque tiene bueno, un timing perfecto, ¿eh? Es que doblaba. Eso es otro tema. Es una máquina. Es que... El tío es un puto inútil, que no es lo mismo, pero lo clava. A lo mejor hay un temporizador que pone activar en tantos segundos. Y dice, bueno, sí, pero los que corro. Sí. Y el tema es, pues como decía, que la ramificación tiene que haber sido antes, al llegar Adam y Jonas, porque si no, si fuera ahora, en este momento, veríamos un Jonas corriendo que no llega a ninguna parte y un Jonas que se lleva a Martha. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, la realidad se tiene que desdoblar en algún momento. Si se desdobla cuando Jonas ya está ahí, pues hay dos Jonas ahí. Uno se lleva a Martha y el otro se queda diciendo, hey, Francisca, Magnus, ¿qué tal? ¿Cómo va? O sea, que pues tiene que haber sido antes. Yo casi entendería que se desdobla en el momento en el que Claudia dice hola, Jonas. Dice hola, Jonas. Pero eso es en el mundo alfa. Estoy hablando del mundo omega, ojo. Bueno, pero es el mismo Jonas. Es decir, el Jonas adulto es el que ha cogido al otro, que el desdoblamiento que ha provocado Claudia. ¿Pero cuándo esto? En la... Justo en el principio del episodio, en el final del anterior. Nah, tío, pero la brecha solo es el día del apocalipsis. O sea, no puede ser en ese momento. Sí, pero ella provoca el desdoblamiento para poder llegar al apocalipsis. Que de hecho ella llega al día del apocalipsis. Es decir, Claudia llega al día del apocalipsis a donde está Adam. No es el día del apocalipsis, tío. No. No. Eso es septiembre, tío. Si es el día del apocalipsis, no se menciona en ningún momento. Que bueno, ya. Yo qué sé, podría serlo, pero. Cuando se activa la bola, que todo explota y tal. Ya, en principio no es el día del apocalipsis. En principio, ojo. Luego... Bueno, cuando está intentando matar a la Martha Cordero, sí que se supone que es el día del apocalipsis en el mundo Omega, porque aprovecha la energía de ese apocalipsis para... Bueno, ahí te dice que aprovecha la energía de los dos apocalipsis. Exacto. O sea que magia utiliza para juntar los dos tiempos ahí, pero... Lo que pasa es que no son del mismo día, los apocalipsis. Es que es eso. Pero igualmente está en el mundo alfa, no está en el mundo omega. Entonces, la única opción que se me ocurre es que hay un... En cuanto llegan Adam y Jonas al mundo omega, ahí se ha desdoblado la realidad y ahora hay una realidad en la que Adam y Jonas están en el mundo omega. ¿No puedes partir de la base que es cuando Adam llega? Ahí estás teniendo la tercera realidad. Entonces, esa tercera realidad lleva al curso de que ellos dos viajan al mundo Omega. Sí, pero todo lo que está pasando ahora. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, la ramificación del mundo Alfa no afecta al mundo Omega. Es la misma. ¿Hasta dónde hemos visto, ¿eh? Me equivoco. No lo hemos visto, directamente no lo hemos visto. Claro. Porque no hemos visto qué ocurre. Pero piensa. La realidad que no está Jonas. Pero piensa que cuando se ramifica el mundo Alfa. Es decir, un Jonas se mete en el sótano y un Jonas se lo lleva a Martha. Vemos un mundo Omega, que es el que hemos visto toda esta temporada, que afecta tanto la rama alfa de Jonas vivo como la rama alfa del Jonas muerto. Porque Martha pues, se lleva a Jonas al mundo Omega, donde lo matan, pero esta misma Martha viaja al mundo alfa, a la rama donde Jonas todavía está vivo, porque vemos al desconocido. ¿Entiendes lo que digo? Es que... Parece que la ramificación solo es en el alfa y el omega se queda intacto. Y hay una ramificación en el omega, cuando aprovechan la brecha del apocalipsis, Adam y Jonas. ¿Qué es lo que digo yo? Es que es la única explicación, que cuando lleguen, llegan y han hecho una rama en la que ahora están Adam y Jonas en eso. Pero claro, utilizan una ventana muy amplia que no entiendo por qué, tío. Podrían llegar justo... Vale, claro, imagino que entonces habríamos dicho, ah, pero es que no tiene tiempo de explicarse. Bueno, podía haberse explicado en el alfa y luego ir al omega justo en el último momento. No sé. Bueno, la cuestión es que se ha llevado a Marta. Al fin y al cabo es una serie y como se pongan a explicarlo todo no terminan nunca. Ya, pero es lo que he dicho al principio. Si las dos primeras temporadas funcionaban de putísima madre, que menos que ahora la resolución funcionara de putísima madre. O todo lo de puta madre que pudiera funcionar, quitando... Pero bueno, esta duda de cuándo se produce la... Esta duda que estás comentando de cuándo se produce la ramificación, parece claro, a mí me lo parece, que es en el momento... O sea, la brecha se abre en el momento ese en el que hemos visto la primera ramificación, que es que hay una Marta que entra en la casa y salva a Jonas, otra que se queda fuera porque Bartos la detiene, y en ese mismo instante aparece la tercera realidad o la nueva ramificación de que es Adam el que viaja por Jonas. Y todo eso pasa en el mundo alfa. En el momento en el que Marta se da la vuelta, ¿no? En el momento que Marta se da la vuelta. Ya, pero es que qué puta casualidad de que llegue en la realidad, que llegue a la realidad en la que Marta se da la vuelta. Y si llega ya, llega a una nueva, tío. Yo creo que llega a una tercera, digamos. Como ahí hay un espacio para ramificar, ya. La brecha se produce ahí, tienes una nueva realidad. No hay ninguna Marta ahí. Pues es lo que decía yo, que llega justo antes de que llegue Marta, ¿no? Pero, bueno, a ver, si podría ser, ¿eh? Yo creo que llega a una nueva realidad. En la a que una realidad que ni Marta, Marta. Que ni Marta llega, ¿no? Claro. Sí, no. Él crea un nuevo cambio, aprovechando la brecha del apocalipsis, él crea una nueva posibilidad. Pues lo que yo decía. Exacto. Antes de que llegue Marta, él crea una nueva realidad en la que está él. Lo cual implica que hay una realidad en la que no hay nadie, en teoría. Aunque bueno, esa realidad en la que no hay nadie podría ser en la que llega Marta y luego bifurca en otras dos. Que... Claro, es eso. Hay tres. Está la de que Marta no entra, que sí. Es cuando Jonas baja al sótano. Sí. Tenemos esa como uno. Sí. La dos es cuando Marta sí entra y se lo lleva. Y la tres es cuando es Adam el que entra y se lo lleva. Bueno, y el mundo Omega se ramifica cuando llegan Adam y Jonas. Pero bueno, Jonas se ha llevado a Marta y aparecen en el mundo alfa el día de la creación del pasadizo. Sí, el día del incidente, el 21 de junio de 1987. 21 de junio, sí. Del 87, ¿no? Exacto, del 86. Exacto. Y bueno, los vemos ante la parada del bus. Y esta escena está guay, esto me gusta, porque es un reencuentro de Marta y Jonas y que debemos pensar que acaban de verse morir los dos. ¿Sabes? Jonas acaba de ver morir a la Marta del mundo alfa y Marta acaba de ver morir a ese Jonas que ha venido y murió a manos de Marta Tajo. En Eddie Lux. Pero no se conocen estos. Ahí está el detalle. Jonas dice, eres igual que ella. Y entonces Marta se da cuenta de que no es este Jonas con quien se acostó. Que es guay. Me parece interesante esto porque está como, digamos, está planteando, te está poniendo en la cara el problema de identidad, ¿sabes? Aunque solo sea de trasfondo. Es decir, realmente no importa qué Jonas es porque para ellos, ¿sabes? Todo lo vivido es importante. Y bueno, ahora aquí entra la canción de fondo que se oye otra vez a los de la habitación llena de dientes, ¿no? En los coros macabros. Buenísimo. Y bueno, Jonas le cuenta que en su mundo, Tannhaus abre hoy el pasadizo por primera vez creando los dos mundos. Vemos en el mundo Omega, en la sede de Eric Lux, yo supongo que en el 2019, a Adam, que ha venido con una pistola. Y no es la de Boris, o sea, no es la de Boris que luego da vueltas por ahí, que luego utiliza a Noah para intentar matarlo y luego Adam mata a Noah. Ni es la pistola de los cinco tiros, o sea, esta es una tercera pistola. Y una esto que se supone que funciona. Una que se supone que funciona. Y esto lo digo porque claro, a ver, había leído que la pistola de la serie iba dando vueltas y era una paradoja ontológica y tal, y no hay motivos por el que pensar eso. Es decir, sí, hay una pistola que da un par de vueltas, que llega de Marburgo con Boris... Y luego cae en manos de Hannah, que luego cae en manos de Adam. Pero bueno, pero la pistola de Noah, o sea, la pistola del episodio anterior era otra pistola y esta pistola es una tercera. Y vemos que es Adam el que quema el cuadro o los cuadros de Adán y Eva, el cabrón, no es el cancerbero. Tal cual. Luego vemos que hace algo con la materia oscura, no sé qué es, parece que la va a hacer funcionar. Yo ahí entendía que era... Va a hacer un viaje. Era el último viaje que hace. ¿Sí? Ah, vale. La escena te lo pinta como... que la pongo en marcha, es la última vez como que se despide de la esfera, ¿no? Ah, bueno, claro, porque luego va... Claro, va a ver a Eva. Va a ver a Eva, ¿no? En el 2052. Claro. Y ahí claro, sí, tiene todo el sentido. Pero bueno, antes vemos en el mundo alfa, en las cuevas, a Jonas diciéndole a Marta que va a hacer que alguien regrese de la muerte y que para eso tienen que alcanzarlos antes de que mueran. O sea, es lo que le dice a Charlotte en noviembre del 86, la primera temporada. Y le dice que son la razón por la que todo pasa una y otra vez, que es la excusa. Porque tú no puedes desprenderte de lo que quieres y yo no puedo renunciar. Somos el error en Matrix. O sea, hay que ver lo que da de sí la puta frasecita. Y aquí Marta, hostia, le pregunta, dice, hostia, ¿lo que quieres de verdad es que no existamos? ¿Ni nosotros, ni nuestros mundos? Y claro, Jonas, sí, está convencido de ello. Y por un momento parece que Marta duda, pero luego se ve la determinación en su cara. Dice, vale, vamos a por ello. Dices, hostia. A tomar por culo. A tomar por culo. No sé, está. Por un momento. Mira que al principio parece que lo que va a hacer es impedírselo. Sí. Porque ya tiene apego a la vida. Sí. Pero y de hecho. Que al final lo que. Sí. Y de hecho, Eva tiene todo montado el tinglado para prevenir esto precisamente. Pero no, aquí esta dice, venga, a por ello. Y dando. O sea, otro punto de por qué el universo de Eva es super emo. Porque no tiene ningún sentido que ella quiera suicidarse porque no ha vivido todo lo de Jonas, todos los percales. Va en contra del instinto de supervivencia que ella esté tan de acuerdo tan pronto y con tan pocos argumentos exacto. De acabar con todo. Exacto, porque ella no ha vivido, que ha vivido dos días esta movida. Jonas igual un poco más ya, sí, ese pero Jonas. Está. Pero esa Marta le ha venido todo de nuevo y va, pues suicidémonos, la mierda. Es como, ok. Tres días, creo, ¿no? Tres días. Sí, bueno, ha hecho un par de viajes, bueno, sí, pero... Sí, porque pero ya está, ¿eh? Ya está, sí, porque esta ni siquiera es la que va a ver al barbudo a 1888 y todo eso, ¿no? Esta es casi casi virgen de los viajes en el tiempo. Totalmente. No virgen, muy verosímil que... No virgen, queda, no virgen virgen porque está embarazada. Que además eso le daría, digamos, un motivo para el... Bueno, ella al final... Sí, pero no lo sabe aún. Aquí, ella no lo sabe, si lo supiera no lo haría, obviamente. Bueno... También es verdad que no sabe, bueno, no sabe cómo es el hijo. Oh, un par de incisos, tío, porque ahora es el momento. Primero, lo que estábamos hablando hace un momento de que Adam estaba mirando la bola de antimateria por última vez para viajar al 52 a ver a Eva. Sí. Si os fijáis en la primera escena del episodio, se ve un momento el lienzo que tiene el puto Michael al lado antes de suicidarse. Y está pintada la puta bola de antimateria cuando está estabilizada. Es buenísimo. Ah, sí, en el estudio de Michael sí. Hay lo pero tacho, pero sí, en sí. El lienzo, o sea, hay un momento que la cámara, digamos, que te enseña mínimamente el dibujo del lienzo y a todas luces es la bola estabilizada. Pero bueno, quería comentar lo de la cicatriz, tío, del puto cancerbero. Ayer no sé por qué lo vi claro, por lo menos para mí, ¿no? O sea, esa cicatriz es un símbolo de la brecha entre los dos mundos. Ah, ¡hostia! Compro. Yo compro. Sí, pues. Hostia. O sea, puestos a diseñar un personaje que es hijo de dos mundos, le metes esa cicatriz con la excusa de que es algo que le puede pasar a la gente. Sí, porque es un símbolo de la brecha entre los dos mundos, ¿no? Sí. Hombre, el labio leporino que podía ser por, digamos, el cruce genético, tal... Pero no es el caso, no es el caso porque no hay cruce genético entre la marca de Omega y el... Sí, por sí, eso no, yo pero veo claro. Más un símbolo, una brecha entre dos mundos, tío. Mm. Sí, sí, no, mola, ¿eh? Entonces, sí. O sea, mola para un personaje que habría molado mucho. Sí. Sigamos. Bueno, la sede de Relux va a estar mirando su medallón, esperando que llegue Adam, sabe que la matará, pero no es una victoria porque es un paso más en el ciclo. Marta la encontrará y se pondrá contra Adam, pero Adam ha sacado las balas de la pistola. Porque además, no es Adam el que dispara, ¿eh? Él le apunta y dice, no, no voy a disparar. Y Eva coge la pistola y dice, que sí, coño, que sí, mátame, mátame. Y dice, hostia, esto no va. Y saca las balas y tal. Y entonces, una cosa, claro, hostia, bueno, es que son... Volviendo un momento al cáncer, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar a viejo? No puede. ¿Cómo hay un cáncer en el viejo? Puede haber viajado al pasado y haberse quedado ahí 50 años y luego volver a... No, pero el mediano, o sea, el de mediana edad, muere en el accidente, ¿no? No. No. No. Pues luego se va a hacer, toca la cara a Marta. ¿En qué accidente, tío? Joder, cuando provocan la reacción nuclear, claro, no, claro. Les da tiempo a escapar con la bola, tío. ¿Qué va? No mueren, son inmortales. Es magia, no lo sabías. Joder. No mueren, Guille, es no el te... que le toca la cara a Marta. Guille, no te enteras, son inmunes a todo, a explosiones y a bombas nucleares. Son inmortales. Vale, pero al final iban al 86, en el 86 no hay una destrucción masiva. No, pero estaban, joder, pero estaban en la central nuclear cuando todo se va un poco a tomar por culo. Que vale, que no hay destrucción masiva, pero hay una accidente ahí. Refrescarme un momento cuál es el último punto, digamos, presente de Cancerbero. ¿Cuál es su última línea temporal? Un viaje a 1986 para provocar el accidente en las dos centrales, en la de Alfa y Omega, digamos. Va, y entonces no, que daba tiempo a digamos, a desactivar la refrigeración, que saltaran las alarmas, pero a priori le daba tiempo a, sí, a irse salir, a buscar a su otro yo y a salir de ahí sin problemas. Vale, vale, pero ese accidente vale. No tiene ninguna consecuencia aparte de la creación de la partícula, o sea, no hay ni radiación. Hombre, alguna tendrá. En el pueblo tampoco se dan cuenta. En el pueblo tampoco se entera. No, quieres decir que no hay una destrucción como para matar al cancerbero y tal. O sea, no. Sí, a ver, y también es lo que dice Edu, el cancerbero puede haber usado la bola en el último momento y haber escapado a cualquier proceso nocivo que le hubiera podido afectar, pero lo digo ya por quejarme, ¿sabes? Porque como, el cancerbero es inmortal y solo puede morir, porque recordemos que lo que sí vemos es cómo se meten en la bola, en el portal de materia oscura sin traje de antirradiación, como que, yo me paseo por aquí todos los días. Eso, tío, o sea, es como decir, es inmortal e inmune. ¿Y a cómo llega viejo? Pues eso, tío, el niño pueden llevarlo a 1822 o al año que quieran, ¿sabes? Sí. Si sobreviven a la explosión, vale, ya lo entiendo, claro. Vale. Te iba a decir que con esto, con lo de Eva, que Eva es ella misma que dispara porque ella quiere mantener el entramado. Tiene que morir porque ya se vio. O sea, ya. Esto está bien. Para está motivar bien a la Martha Hogan. Exacto, esto está bien. Esto, aquí no encuentro ningún problema, ¿eh? Que quiera matarse porque sabe que esta es la motivación que la Martha, pues eso, encuentra en cuando ve el cadáver de Eva y se pone contra Adam. Pero bueno, lo que no es normal es que diga. Que se sorprende y diga: esto nunca ha pasado. Me matas todas las veces. Bueno. Y Adam le asegura que sí, que morirá. Pero morirá como él y como todo lo que ha surgido. Y entonces Eva se da cuenta y dice: ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, loco? Y le dice que la vida es un laberinto. Muchos se pasan la vida recorriéndolo en busca de una salida. Pero solo hay un camino y te adentra cada vez más. Tan solo al llegar al centro lo comprendes. Y le dice que pueden reconciliarse con la muerte. O sea, todo lo que han hecho quedará en el olvido. Somos los culpables del déjà vu interminable este y nosotros debemos ponerle fin. Y la acaricia y se pone a llorar. Y bueno, es un poco la emoción del momento. Son amigos. Que no está mal, o sea, quiero decir, entiendo la escena y la verdad es que me habría emocionado mucho más si el trasfondo ya hubiera sido otro, pero bueno. Entonces vemos como Jonas y Martha cruzan la puerta del túnel y vemos como Tannhaus en el mundo origen ha vaciado la tienda, como diciendo a tomar por culo, perdió todo lo que le importaba en la vida. Adam, en este momento, hace referencia a cómo perdió a su familia en el accidente, pero solo puedes suponer que pasó así, o sea, no lo sabe en el mundo Omega, pero bueno, en el mundo origen. Y nada, Jonas y Martha llegan al muro, Tannhaus entra en el búnker, Jonas dice que Tannhaus quería viajar al pasado, a un mundo en el que su familia siguiera viva, aunque ya he explicado que ya habría otro Tannhaus en ese mundo, pero Jonas no llega y no le llega. Y bueno, la idea, le dice a Martha que la idea es que ellos viajen al origen e impidan el accidente. Jonas en ese momento le pregunta a Martha si el otro Jonas era diferente, como hizo Martha, se ve que todo es como decir, hostia, y el otro era diferente, que no era yo. Y bueno, Tannhaus enciende la máquina, Adam y Eva se abrazan y ¡pum! Librerías espaciales. Algo que es, bueno, totalmente innecesario. O sea, a ver, es verdad licencia que... Licencia poética, tío. Es verdad que sí, licencia poética. Y es verdad que no me gusta, pero esto, o sea, teniendo en cuenta todo lo demás, esto ya casi casi ni lo veo un problema, no sé. Es como, pues vale, no sé. No, un homenaje. Es absurdo porque para empezar esa peña no puede respirar ahí dentro, con lo cual... Es totalmente aberrante intelectualmente. Pero, al final tiene relevancia por lo que pasa con los putos armarios, ¿no? Sí, Jonas ve... Ahí sí que estamos... Ahí sí que te confirman que es un bucle esto también. O sea, que esto ya ha puto pasado. Jonas ve a Martha de niña y Martha ve a Jonas de niño. Y... El tema es... Explica que ya ha pasado. O sea, si ellos de niños lo vieron... No es que ya haya pasado. O sea, yo la solución que le veo es, pues, adoptar... el punto de vista que ya había adoptado durante toda la serie y el punto de vista al que alude el Tannhaus viejo, que es este lienzo eternalista, es ver todo el lienzo. Y en ese lienzo se ven las tres ramificaciones del universo alfa y se ve este momento en el que entran en este limbo. Y por eso, Martha de niño y Jonas de niño pueden ver el futuro, porque esto va a pasar. Está escrito, digamos, entre comillas, en el que va a pasar. No es que digamos, ¡ay! No es que vieron... O sea, no vieron que el tiempo real ya había pasado, sino que estaban viendo el futuro. Exacto. Yo no encuentro que esto sea una rotura de las reglas de la serie ni una incoherencia. Desde mi punto de vista, que a lo mejor yo me equivoco, porque ya te digo que como no lo explican, tienes que fabricarte tus respuestas. Y... una duda. Aquí, Marta, cuando admite a Jonas que siempre había sido él y tal, ¿no le dice en un momento algo del alma, tío? Sí. Luego cuando están en el cruce, le dice Jonas a ella que la vio y ella dice, ¡oh, fuiste tú el del armario! No. Digo antes, cuando... No fue un sueño. Cuando están en, digamos, con Bartos y todos esos que van a ir hacia la cueva, que Jonas se pone a hablar con ella y ella dice que sí, que siempre había sido tú. No me acuerdo. Yo no me acuerdo de ahí. En este episodio no está ese diálogo, tío. No, es de los primeros. Cuando Jonas le cuenta que sí que le suena. No me acuerdo, tío. Habría que mirarlo otra vez. En todo caso, vale, bueno. Esto es interesante porque, bueno, yo había interpretado que si al final de niños habían visto esta escena, podría ser que la destrucción de los mundos Alfa y Omega formara parte de algún tipo de bucle también del universo, ¿no? Porque claro, pero claro, si lo interpretas como que los niños vieron un suceso futuro, perfecto, ya no hay bucle ninguno. Sí. Que me puedo equivocar, que ya te digo. Pero claro, de todas maneras, no tiene que ver mucho con la escena, pero quiero admitir que a mí el momento Matrix y el momento Interestelar no me han gustado nada. No, a mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. O sea, ¿cuál es el momento es que Matrix, tío? Desentonan con toda la serie. Sí, el pasillo que parece en las letras del código de Matrix. Sí, y que parece el momento en el que Neo ve pasar todo el armario con armas. Sí, es verdad, ya me acuerdo, sí, ya sé. Y se parece al momento final que tiene, digamos, la revelación y ve a los agentes también, Smith así con los códigos y para todo las balas. Yo por suerte no me acordé de Interstellar cuando veía esta escena. Por alguna razón no lo asocié, no caí en la cuenta, con lo cual me libré de eso. Sí, me libré de eso. Yo, a ver, a mí estéticamente me parece bonito, o sea, me parece guay el diseño de este túnel, porque claro, es una licencia poética como muy gratuita, pero lo entiendo, es el último capítulo de la serie, quieres tirar cuatro fuegos artificiales y recrearte un poco en, quizá en lo que no has hecho hasta ahora, ¿no? En los efectos especiales, en movidas de que estamos hablando de viajes en el tiempo, de túneles, agujeros de gusano, X, pues ahora te paras un poco a deleitarte visualmente en el tema. Me parece, bueno... No lo has enseñado en toda la serie. Claro. Y ahora ya te pega el fogonazo en la cara, ¿no? Es, wow. Hasta ahora los viajes en el tiempo eran... Entrabas por un lado y salías por otro. O sea, sí. Yo creo que... Pero algo tiene que tener... Es un extra que tiene el último episodio por ser el último episodio. Sí, ¿no? Lo ves así. Sí. Pero podían haber... Creo que podían haber, pues... No sé. Yo creo que, joder, habiendo hecho esta serie, tío, o sea, que tienen capacidad, creo yo, o ya no sé qué creer, de hacer una escena igual de emotiva, pero utilizando otro recurso, no sé. Sí. Que además, lo mejor de esta escena es que si lo... Puestos a entender la serie como lo he entendido yo, pues bueno, tiene sentido lo de los niños en los armarios. Y... A por ahí digo, bueno, pues mira, sí, tiene sentido, pero aún así, no sé, no me ha gustado. Pero bueno, a ver, es lo que querían mostrar, se acepta y ya está. Otra cosa es que te guste o no. Ya, sí, no, claro, hay gente, pues eso, que seguramente hay gente que le ha gustado mucho por, digamos, por el momento, por la emoción, vale. Yo, bueno, a mí no me ha gustado y ya está, esto es simplemente una opinión subjetiva, esto no... Claro, esto al final es subjetivo, pero bueno, yo no creo que esta sea una escena particularmente emotiva, es más que nada un espectáculo visual que te ofrece la serie, ¿no? Es el puente entre los tres mundos y aquí se recrearon un poco a nivel de efectos especiales. Lo emotivo llevaba más adelante. Yo, como para mí esto no rompió las reglas, pues bueno, no me gustó, efectivamente, pero bueno, eso es totalmente subjetivo. Es decir, bueno, pues una licencia. El tema es que ahora, cuando se encuentran en ese limbo, se ve que hay un tercer camino... Y se dirigen hacia ese tercer camino encendiendo la máquina manzana. Y entonces pasamos al 8 del 11 de 1971 en el mundo origen, en el que vemos a Marek discutiendo con su padre, porque por lo visto Tannhaus creía que Marek quería la tienda, heredar la tienda. Parece que la discusión va por ahí. Sí. Pero Marek dice que no, que no escucha a nadie y solo está pendiente de sus obsesiones y sus mierdas metafísicas físicas. Y que no le hace caso a él y que no sabe de él, nada de él como hijo. Y Tannhaus lo único que le contesta es, está lloviendo. Y eso le cabrea más. Dices, es lo único que tienes que decirme. Y dice, tenías razón en que solo conocemos una gota e ignoramos el océano porque tú sabes mucho de física, pero de mí, o sea, de tu hijo no tienes ni puta idea. Y se pira. Y bueno, Sonia le dice, bueno, ya se le pasará. Sonia no está, no comparte el cabreo. Y se van bajo la lluvia. Y sabemos lo que va a pasar. O sabemos lo que habría pasado. En el coche, Sonia intenta quitarle hierro al asunto, pero Marek sigue furioso, hablando de que, bueno, no sabes cómo es crecer con este tío, que solo piensa en sus superideas. Dice, no sé cómo a alguien le pueden interesar esas cosas. Eso me gustó, ese guiño. Y nada, ella le dice, no podemos elegir a nuestra familia. Y ella dice, ya, pero yo a ti sí te elegí. Entonces es cuando se dan un beso y yo pensando, es que así, así es normal que os matarais, subnormales. Pero bueno... es que me pone súper nervioso que en las series y en las películas estén hablando en el coche y estén mirando al otro y la carretera, pues como si no estuviera ahí, ¿sabes? Y luego me mata. Bueno, entonces aparecen Jonas y Marta de repente ante la parada y claro, tiene que pegar un frenazo Marek. Y en este momento a mí se me apretó el culo. Digo, ¡oh, que son ellos los que causan el accidente! Yo creo que nos pasó a todos. Eso habría molado. Totalmente. Eso habría molado. Totalmente y molaba. Eso molaba, sí. Habría molado. Pero habría sido la tragedia máxima. ¿Te imaginas que Jonas se da cuenta de que es el culpable del accidente que crea los dos universos? Y que... Pero era buenísimo. Yo decía, hostia, sí, señor. Ahora sí que la habéis liado, hijo de... Eso sí que habría sido maravilloso. Con esto mantendrías la coherencia hasta cierto punto. Sí, es cierto. Tenía que haber acabado así, provocando el accidente en la PAM y la serie acabara ahí, tío. Es muy épico, tío. Pero que no se esquive, que se los lleve por delante. O sea, que los... El final, Miquel, es el final win-win-win. Buenísimo, Miquel, compro. Este es el mejor final de todos. Ay... Pero bueno, la cuestión es que no, que se para, Marek sale a preguntar y me mola porque Marek sale a preguntar qué pasa y Jonas callado. O sea, yo pensando, ahora Marek le mete un guantazo y dice, pero espabila, es un normal, el guantazo que no le han metido en toda la serie que tenían que haberle metido es el de Marek. Pues no, Jonas le dice que el puente está cortado y como Marek parece que pasa de él porque dice como que está cortado, que no sé qué. Y bueno, le dice lo de la gota, que no sé, que esto es otra cosa, que no entiendo por qué Jonas sabe que el padre le dice lo de la gota. ¿Sabes? Porque Marta sí, tiene magia. Sí, Marta tiene sentido. Marta le dice, tu padre te quiere, ¿vale? Bien. Pero Jonas lo de la gota, se le acaba de... se le acaba de decir a Dama él, pero es que él no sabe que se le ha dicho Tannhaus. Exacto. Exacto. Es intuición, sí, mágica, tío. Sí, es intuición. Casualidad, because magic. Sí, sí, sí. He estado en el túnel cuántico y el túnel cuántico me ha revelado toda la información de la vida. Tal cual, tío. Y bueno, Marek y Son ya vuelven, misión cumplida. Tannhaus no había quitado ni las sábanas. Sonia dice, ay, hablaba de haber visto dos ángeles y Marek, calla, mujer, que solo fue una intención. Y bueno, Tannhaus abraza a su hijo, luego tiene a su nieta Charlotte en brazos y este es el final feliz para la familia Tannhaus. Ha dejado de llover porque estaba lloviendo a mares y en el cruce, pues Marta le pregunta a Jonas si cree que ha funcionado y Jonas le dice que... Es en este momento en el que Jonas le dice, te he visto de niña. Y ella parece recordarlo y dice, ¡ah, en el armario! Y bueno, Marta le pregunta, ¿crees que quedará algo de nosotros? ¿O somos solo eso? Un sueño. Y yo, ¡de resines! ¡De resines! Yo pensando en Miquel, que Miquel insistiendo todo este tiempo diciendo, mientras no salga, que es un sueño de resines, me da igual lo que salga. Y yo pensando, ¡ole! ¡El sueño de resines! Que para los que, menos mal, ¿eh? Que para los que nos escuchen en Latinoamérica igual no lo entienden, pero es que esto es de una serie española que al final resulta que todo es un sueño de unos personajes. Y entonces es cuando empiezan a desintegrarse lentamente. Y claro, somos la pareja perfecta. Nunca dudes de eso. Wir passen perfekt zusammen. Glaub mir etwas anderes. Este me parece que es el momento que tiene que ser, digamos, un clímax de emoción y yo estaba, pero frío. Frío. Frío, frío, frío, frío, frío, frío. O sea, no me emocionó nada. Y mira que el final de Perdidos, volviendo a Perdidos, no me gustó y me decepcionó, pero el último episodio me emocionó mucho. Este me ha dejado frío. Y no ayuda que para la banda sonora escojan siempre canciones de putísima madre, obviamente subjetivamente, esto lo digo como opinión personal, Y aquí, esta versión de What a Wonderful World. Hostia, Pau, es que no me gustó absolutamente nada. Me pareció una decisión lamentable. Que sí, que es una versión de Soap and Skin, que colaboró en la canción de la intro, la de Goodbye, con Aparat. Guay, sí. Está bien que hayas traído a Soap and Skin, o que hubieras traído a Agnes Obel, pero me parece muy desafortunada. A mí es que me rompió toda la magia, en serio. A ver, a mí la canción me encanta. ¿El qué? A mí también me gusta, o sea, la canción tiene que ver con el paraíso. A mí también me sonó fuera de lugar, y entiendo que está acertada cuando quieres reflejar que ahora ha nacido el paraíso, ¿no? A raíz de que por fin desaparecen los tumores alfa y omega. Sí. Pero la vi fuera de lugar, aunque a mí, que es lo que quería comentar, desde que empecé a ver el episodio, supongo que lo empecé a ver totalmente con el intelecto apagado, en plan, voy a ver este episodio sin más. Yo sí me emocioné en general con las escenas emotivas. De hecho, me emocionó ver a Eva acojonada y llorando y tal. Siempre que veo a una vieja llorar, me emociona. Que me Entonces, o sea, yo sí que disfruté como mínimo de la parte emotiva del episodio. Porque ya te digo, tenía la parte analítica la tenía totalmente off cuando lo vi, y me llevé la recompensa de la parte emotiva. Pero bueno, ya te digo, ya, pero me pasó, hay que apagarla. Me pasó igual, y bueno, pero cuando te vas a la cama es cuando le empiezas a dar vueltas a todo. Está claro. O sea, pero sí, también desconecté. Sí, pues para mí la única emoción de la escena es la canción. Hostia. Es que los personajes, es que sí, estoy desapareciendo. Ah, perfecto, mira, no pasa nada. Es que no, pero no es la pregunta, para mí no, fue la pregunta de Marta lo que escuece, ¿no? Cuando dice, ¿pero hemos existido realmente alguna vez? Porque claro, si ahora mismo, habiendo hecho este movimiento, estás diciendo, nunca han existido realmente estos... O sea, todo lo que se supone que habéis vivido, en realidad, desde este movimiento, es que no ha pasado tampoco. O sea, no tenéis ni pasado ni la posibilidad de ser recordados. Sois la nada. No. Pero no lo seremos pasado todos. Pasado tienen. Pero es que eso no es, bueno, verdad. Bueno, seremos pasado, la nada, pero tienen. Se supone que nuestra realidad no queda desactivada. O sea, yo desapareceré, pero ha habido un momento en el que ha sido real. Ellos, desde el momento en que han evitado el accidente, nunca han sido reales, a priori. Ya, pero quiero decir... Que es más trágico que morir. Morir es de puta madre. Ya, pero no haber existido nunca es simplemente peor. Se elimina, digamos, un universo. Y, bueno, como se puede eliminar este universo, al fin y al cabo. O sea, yo ahí no encuentro... O sea, no, que no pero le quita ellos emoción. Solo existen ahí. No, no le quita emoción al asunto esto. O sea, ya no es que mates a los personajes. Es que estás diciendo... que no han llegado jamás a existir. Que es un peldaño más que morir. No, ya, sé si me explico. Pero eso es falaz. Es el vacío. Porque sí que han existido, ¿sabes? Sí, y han tenido sus vivencias. Bueno, aquí la gran paradoja es que al final la puta máquina de Tannhaus ha funcionado, tío. O sea, el tipo no lo sabe porque no la ha fabricado, pero gracias... Eso es lo que más me mola del episodio. O sea, el tipo que ahora mismo no va a fabricar la máquina porque su familia ha vuelto a casa y no se ha matado... realmente ha conseguido eso habiéndola fabricado y habiendo perdido primero a la familia. O sea, eso es... Pero eso está guay, ¿no? Lo peor de todo es que han caído en una paradoja. Eso es, o sea, toda la serie construida con este mimo y con este cariño para al final caer en una paradoja. Es un final que, además de paradójico... La serie es una paradoja, tío. No, pero esto es una paradoja real. Esto es incoherente. No hablo de paradojas que, uy, qué raro es esto, uy, que esto no puede pasar en la vida real. No, hablo de una cosa incoherente. O sea, no puede ser que haya un 1971 en el que Jonas y Marta estén y no estén a la vez y de la misma manera. O es otra realidad, o... Y si no, es una incoherencia, es una paradoja. O sea, una paradoja que han evitado durante toda la serie haciendo un universo autoconsistente. Y ahora, adiós. ¿Qué pues? ¿Cómo? La gracia es ver esa paradoja, tío, justamente. O sea, la locura... Tengo, lamento cortar, pero... Ay, tío. Hostia, lo siento, tío. Tengo que ir a pues, a palabras finales, tío. No lo sé. Me gustaría estar con vosotros para las palabras finales. No, pero ojo, Albert. Valoración. Pero... Albert, llegaremos al... Habrá post-mortem, ¿eh? O sea, que luego ya hablaremos todos y tal, sí. Y podrás explayarte. Pero eso sí, a mí... eso sí. No, iba a decir, digo, que a mí como serie creo que el... O sea, me gusta, le mantengo ese... Creo que le puse un 8. Uh-huh. ¿Vale? Por mucho que... Porque a mí todas estas cosas, sí, cuando las analizas y te vas a dormir y le das vueltas y hay muchas piezas que no encajan y cosas que te fallan, pero al final la serie, si la miras con la mente abierta, ¿vale? Al final es una serie que me ha entretenido durante las 3 temporadas. Las 2 primeras me parecen magistrales, ¿vale? Y esta última, pues bueno, al final yo creo que han metido o han intentado introducir demasiados elementos que al final no los has podido cerrar. Has tenido que pisarte a ti mismo porque no lo has podido cerrar. yo tenía la esperanza o tengo la creencia de que a lo mejor con unos cuantos capítulos de más se podría haber llegado a explicar quizá lo mismo pero de otra manera. Sí. ¿Vale? Pues es que como este capítulo es como viene Claudia y dice, mira, oye, esto es lo que hay porque tengo que acabar la serie. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y se acaba, ¿vale? Entonces, no sé, a mí me ha faltado ahí una serie de capítulos, pues darle más peso. 33 episodios. Tío. Exacto, darle más peso al cancerbero, darle más peso a ciertos personajes que al final se han quedado en eso. Despuntan mucho, pero se deshinchan. Sí. ¿Vale? Entonces, no... Pero bueno, en general, a mí la serie me ha gustado y yo la recomendaría ver. No, sí, eso sí. Pues nada, Albert, tío, gracias, tío. Ya, bueno... Y en el... No, iba a decir, digo, el postmortem ya me explayaré más o sí. Ya está, pero vaya, esto es lo que da de sí la serie. Ok, tío. Pues nada, gracias, vale. Tío. Pues nos vemos en el chat. Hablamos, sí, hablamos dentro de 10 minutos. Sí, de un rato. Venga, chavales. Adiós. Venga, tío. Que vaya muy salud. Bien. Salud. Hasta luego. Adiós. Pues eso, al final se desintegran todos, que como decía Miquel antes, se debería desintegrar el universo entero, pero bueno, vemos desintegrar, además solo a los principales, es decir, a Adán y Eva, el desconocido, Marta adulta y Claudia. Que eso, bueno, que le cae una lágrima como pensando, hostia, por fin, sí. Regina vivirá. ¡Buah! Entendemos que se desintegra todo al final, o sea, empieza sí, por no, la peña, por, es que por hay la que entender, hay que entender que se desintegra todo. O sea, es un guiño al espectador, entras. Pero sí, todos los universos desaparecen. Y el Alfa y el Omega, perdón. Y lo que yo decía, o sea, el mundo Alfa y el mundo Omega me funcionan. Me funcionan como eso, como lo que han mostrado durante toda la serie. Vamos, un universo, un lienzo entero en el que van moviéndose los personajes, pero con esto... Y claro, si resulta que nunca han existido, es una paradoja dentro de una paradoja, porque ya es una paradoja que puedan estar en el mismo momento a la vez y no estar en el mismo momento. Pero también, si ese momento implica que luego lo otro ni siquiera ha existido, pues ¿de dónde han salido ellos dos? O sea, no. Bueno, es la magia, ¿no? De que hasta que no haces el movimiento de evitar el accidente, sí que existías. Pero cuando haces ese movimiento, claro, ya nunca puedes haber existido porque todo lo que te dio origen, pues ya no sucede. Ya. Bueno, igual hacen un director's cut en el que lo explican todo. Ojo, yo no digo que sea riguroso con la ciencia porque no tiene pinta. Pero ya no es riguroso con la ciencia. La ciencia... Puedes crear una ficción diciendo esto. Oye, mira, tú existes porque pasó tal cosa. En el momento en que evitas que pase, tú nunca has nacido. Es que quiero que quede claro que lo de la ciencia me da igual, ¿eh? O sea, que no sea riguroso científicamente ya desde el primer momento en el que ves viajes en el tiempo, ya no me importa. Pero si el mundo funciona de una manera, no lo rompas, no hagas un Nolan. No digas que los sueños van así para que luego no vayan así. ¿Te refieres a que no se tendría que poder cambiado, o sea, no se tendría que haber podido evitar el accidente o por qué lo dices? No se podía evitar el accidente. O si se evitaba el accidente es en otra realidad. Que a lo mejor eso es lo que han querido decir, ¿eh? Que el accidente se ha evitado en otra realidad y tenemos una realidad en la que sí que pasa y otra realidad en la que no pasa. Pero el problema está en que si hay una realidad en la que no pasa, o sea, en la que no se salvan, pues entonces Jonas y Marta todavía seguirían existiendo, digamos, sigue habiendo un universo en esa realidad. Y entonces no tienen por qué desaparecer todos. A lo mejor Jonas y Marta sí, porque están en la realidad origen que no toca, pero no los demás. Bueno, ya está, esto es... O lo aceptas o no lo aceptas. Y Guille y yo no lo aceptamos. Bueno, no soy los únicos. ¿Eh? Ah, bueno, sí, Miquel también está... En todo caso, nos queda una escena que comentar. Y es que en el nuevo, sí, mundo, en el 2019, vemos que hay una noche de tormenta en la que era la casa Canwalt, que ahora parece de Regina. Creo que es lo que quieran mostrar porque hay una foto, ¿no? De Regina con Claudia y Bernd. Pues están cenando los colegas y vemos, pues eso, vemos el marco con Claudia, Regina y Bernd, confirmando que Bernd es el padre de Regina. Y vemos los comensales, los que se han reunido. Y aquí me dio mucha rabia, tío. Me dio mucha rabia esto porque en un momento de un episodio anterior, no sé si fue justo el anterior o el anterior a ese, estuvimos diciendo, hostia, si acabas con el entramado quedan unos cuantos personajes. Y empezamos a enumerar, pero no enumeramos todos. Si los hubiéramos enumerado, habríamos tenido los comensales de esta cena. O sea, ya habríamos clavado quiénes están ahí. Porque claro, son los que no forman parte... digamos, del entramado, salvo Regina, porque ahí nos habríamos equivocado. Pero es claro, están Torben, está Bernadette, está Peter, está Katarina y está Hannah. Aunque no se confirman los nombres, ¿vale? Porque claro, si el nombre de Katarina está dentro de un bucle causal en el que Hannah va al pasado con el nombre y se pone el nombre de Katarina y que luego se lo da a Elene, claro, Entendemos, ay, entendemos que a lo mejor Katarina se llama aquí de otra manera, ¿vale? Pero no pasa nada. Están, digamos, los personajes que no formaban parte del entramado. Y bueno, hacen un brindis por Regina. Igual es su cumpleaños, igual no, no sé. Y bueno, el guiño a los fans que le dicen: Torben, tío, cuéntanos lo del ojo. Y sabes que no va a pasar. Y bueno, y de repente, ¡pum! Se va la luz. Y dicen: ¡oh, el apocalipsis! Y Hannah se queda en la parra. Ve la chaqueta amarilla, que entiendo que es con la que debe haber venido ella. Y dice: bueno, que este momento lo ha soñado, ¿no? Que la luz parpadeó, sonó un ruido y todo desapareció. Y había sido el final del mundo. Y se sentía bien, porque todo había acabado. Se sentía libre. Solo había oscuridad. Aquí yo habría insertado la intro del Dark Souls, por supuesto. Porque al final solo quedará la oscuridad. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Y dice: no había ni mañana, ni hoy, nada. Y Bernadette bromea con que tendría que verle a un médico. Y bueno, ella dice: nada, deben ser las hormonas, porque vemos que está embarazada. Regina dice: bueno, si fuera verdad que fuera el fin del mundo, ¿qué deseo pediríais? Y Katarina dice: por supuesto, un mundo sin Windel. Pero vuelve la luz y le preguntan a Hannah: ¿qué nombre le vais a poner al niño? ¿O qué? ¿Habéis decidido algún nombre? Y Hannah dice: no, aún no. Y mira la cámara: creo que Jonas es bonito. Y fin. La última escena es guay, como guiño a los espectadores, creo yo. Me sobró un poquito lo del déjà vu este de Hannah, de uy, no sé qué. Pero bueno, en el fondo me gusta por el tema de que solo habrá la oscuridad. Eso ya es personal. Pero bueno, está guay como guiño a los espectadores, ¿no? Por todo el tema por todo lo que implica. Sí. Y yo había quitado al Warrior y había metido a Alexander. ¿Alexander? Sí. Pero murió, tío. Murió porque Regina no le ayudó en el bosque. Ah, esto lo estuvimos hablando Mikel y yo, y no hay, no hay por qué pensar que muriera en el bosque, porque es verdad que se lo encuentra en el momento que está ahí Ulrich y Katarina y tal, pero si no llega a estar Ulrich y no llega a estar Katarina, yo creo que igual se habrían podido encontrar, y bueno, y Mikel también, es lo que estuvimos diciendo. Sí, es que es el camino que hace para ir a su casa. Uh-huh. Y a pero igual no debe haber recibido la carta, ¿no? Que lo lleva ahí, Winden. No, pero Alex, o sea, Boris no va... El que va por la carta es Clausen, el hermano de Alexander Kohler. Él va porque ha matado a gente. Sí, o bueno, o ha habido un accidente, según lo... Ha habido un accidente o lo que sea. Bueno, lo que sea, lo que sea. Pero parece que Boris cae en Winden de casualidad. Parece, parece. O recuerdo, igual no. En todo caso... Sí, no me acuerdo. En todo caso es un poco... Sí, lo de Torben aquí es un poco de pegote. Es como, lo ponemos aquí porque tenemos que hacer el guiño final del ojo, ¿sabes? Pero de repente está este con Hannah, no sé. Que parece... por lo visto lo que leí es que le había pasado al actor el accidente del ojo. Posiblemente, sí. Ya siguieron con la coña. Que mola, ¿eh? Eso está guay, tío. Eso me mola, me gusta. O sea, que no expliquen esto, pues nada, a nadie le importa, creo yo. O sea, es la gracia, ¿no? Claro. Y bueno, aquí se acaba. Ah, bueno, la canción del final, cuando salen las letras, es la de Nena que hemos estado escuchando durante toda la serie, la de Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, si se pronuncia mínimamente así en alemán, que significa de alguna manera, en algún lugar, en algún momento. Que además la letra es interesante porque la traduje del inglés, o sea que a lo mejor no es exactamente así, pero dice: caemos a través del espacio y del tiempo, la dirección es sublime, las polillas vuelan hasta la luz, igual que tú y yo. De alguna manera el futuro empieza en algún profundo lugar en nuestros corazones. Nunca, nunca nos separaremos. El amor extrae valentía de la fuerza, así que no te lo pienses dos veces. Nuestro futuro va sobre ruedas en llamas a través de la noche. Dame tu mano, construiré un castillo de arena, de alguna manera, en algún lugar, en algún momento. Y luego dice: caemos a través de la corriente temporal, luego despertamos de un sueño, un breve parpadeo y luego vuelve la noche. Toma ya. Sacaron toda la idea de la serie y de la canción. Se conocieron bailando en la discoteca con esta canción y dijeron, ¿y si...? Sí. Y bueno, qué buena. Aquí se acaba el tema. Bueno, lo dicho. Bueno, tío, toda obra de arte es imperfecta, tío. Y esta también. Uf, pero no sé qué decirte, ¿eh? O sea, los japoneses dime creen... Dime una que no lo sea, tío. Los japoneses creen que eso, una marca, un crujido, digamos, en una taza es lo que le hace realmente bella. Pero no, o sea, una raja, pero que se mantenga la taza, ¿no? Porque si la taza está hecha añicos, no hay taza. No sé, tío. A ver, como hay dos temporadas que me parecen la repolla, por muy poco que me haya satisfecho esta última temporada, que volviendo a lo de que dijimos de las notas, yo le pondría el 4. O sea, me mantengo en lo que dije el episodio anterior. Pero haciendo balance, claro, si una es un 4, pero las otras dos temporadas son casi de 10, te sale un 7. Que es al final lo que dije. Lo que dije en un primer momento, antes de ver el episodio 7. Pues justo te iba a decir que mi nota final iba a ser un 7, porque bueno, yo el 8 al final no. Yo cuando terminé de ver el episodio 8 me dije, vale, no, esto ha caído a un 6. Lo he visto una segunda vez, cuando ya no había expectativas, cuando ya asumía que, bueno, te lo cierran así, sí o sí, acéptalo. Y el conjunto, entre que la factura técnica de la serie me sigue pareciendo magistral, que las dos temporadas primeras realmente son brutales, ¿no?, a nivel de guión, y está todo como muy bien hilado. En esta, me gusta pensar lo que te he dicho, que no sé por qué han quitado episodios. O sea, con que hubieran mantenido los 10 de la primera temporada en la segunda y la tercera, habrían tenido más espacio para contar mejor las movidas y dejar menos cabos sueltos. No sé si hubo problemas de presupuesto o de algún tipo. Entonces, no sé si es que realmente no han podido hacerlo mejor o con lo que tenían lo han tenido que hacer así. No lo sé. Supongo que es una paja mental para disculpar un poco el bajón de del final de la serie, ¿no? Pero bueno, la serie en su conjunto, pues tiene suficiente. O sea, está en el 7, tío. Tiene suficiente calidad como para que, bueno. Sí, yo la dejo en el 7, pero en conjunto, ¿eh? Por las dos primeras temporadas. Porque esta temporada me parece la decepción. O sea, me voy al 4 porque realmente no me ha gustado. O sea, no sé. No, o sea, no me ha gustado el final. Yo que estaba en un 9, que dije, me acuerdo, yo dije que confiaba mucho y tal, tenía un 9. Con este último episodio sí que es verdad que para mí han dejado muchas cosas que digamos que es como si hubieran hecho al azar, y lo bajo un 8.5, un 8. Pero para mí sigue siendo una serie de muy redonda. No, muy redonda, una serie muy buena. Una serie que es necesaria ver. Y a lo mejor es lo mejor para esta serie, a lo mejor es no intentar entenderlo todo. Sí entender las cosas, quiénes son cada personaje y por qué pasa, pero no buscarle la explicación científica real a todo, porque es para mí es cuando baja. Pero no es la explicación científica, tío, es, no sé, ya, es una la coherencia interna. La coherencia, sí, buscarle coherencia a todo. Es decir, tirar más de suspensión de incredulidad que otra cosa. ¿Guille? Yo, mira, me voy a quedar con el... Iba a poner un 5,9, pero me quedo con el 6. Ya con decimales. Sí, no, para no darle... A ver, retomando argumentos anteriores, creo que es esto, las dos primeras temporadas están súper bien. Lo que pasa es que creo que al final las dos primeras temporadas están al alcance de cualquier guionista. Porque al final no es más que meter personajes en un tablero y tirar líneas. Es decir, aunque nos pareciera súper complejo, no lo es tanto porque se basa en una línea temporal determinista y al final no es más que las matemáticas. Y si te pones un poco, salen. Claro. Entonces, lo que tenía que ser el gran desenlace de todo esto, ahí es donde se desmorona todo. Y para mí esto le resta muchísimo, ¿sabes? O sea, muchísimo. Porque se cargan todo eso. Y entonces, lo que decía, creo, Edu antes, ¿no? Es una maquinaria alemana súper bien engrasada. Lo es. Técnicamente, las dos primeras temporadas lo son, pero no son tan... Es decir, al final creo que no es tan complejo de hacer eso. No digo que yo lo vaya a hacer, pero me refiero cómo se basa, cómo lo haces encima de una base lógica, pues al final no es más que ir tirando líneas. No, eso está. Pero cuando llega la hora de la verdad, ahí la caga. Por lo tanto, a mí ahí me baja muchos puntos. Y ahí bajaría para mí a un 4. Lo que pasa es que me gusta mucho el diseño de los personajes, me gusta mucho la música y me gustan mucho aspectos fílmicos, o sea, de factura de la serie, que me lo vuelven a subir, ¿sabes? Entonces, pues claro, estoy ahí en el 6. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, tío, totalmente. Y yo le he puesto el 7 porque para mí, en mi mente, el 7 es... A partir del 7 es cuando puedo decir me gusta. Y como la serie en general puedo decir me gusta, por eso le pongo el 7. Para mí el 6 es un me alto. Entonces, si le pongo el 6, que la intuición, digamos, puede que me llevara a poner el 6 exactamente por lo que tú estás diciendo ahora, Pero entonces no podría decir me gusta la serie. Y realmente la serie en global, claro, con las dos primeras temporadas que ha tenido, tío, es que me gusta. La tercera, pues bueno, ha sido lo que ha sido. Pero, joder, tío, vaya dos temporadas que se han marcado para tenerme tan enfervorizado para montar todo esto, ¿sabes? Es que al final... Tiene un valor. Pero bueno, estamos en el síndrome macabro de... Es casi imposible hacer un puto buen final para una obra porque está pasando en todas partes. Ojo, a mí, por ejemplo, tampoco me gusta el final del Señor de los Anillos. No me gusta una puta mierda. ¿Ah, no? Y sin embargo, no me gusta nada, tío. ¿Cómo que se van a las tierras imperecederas? ¿De qué? Hostia, pero aquí entramos en un debate muy largo. Sí, porque ya lo estaban haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, vengo a decir que hay obras que me parecen gloriosas, pero si me quedo solo con el puto final... yo lo habría acabado de otra manera totalmente, por ejemplo. Entonces, si coges el conjunto de la obra. Sí, pero a ver, hay finales que te pueden satisfacer o no, pero son lógicos dentro de la infraestructura que ha creado el autor. Sí, ojo. Pero dentro de las opciones lógicas hay mil opciones. Las hay insípidas, aburridas, y son lógicas. O sea, el hecho de que algo sea lógico per se no es bueno. Porque mantenga la lógica interna puede ser una opción de mierda que no te aporta nada o que te pega un bajón con respecto a lo que podría haber sido. Y, claro, pero digamos que la lógica es el primer paso. Sería correcta la opción. Es el primer paso la lógica. Y luego ya... Eso sí. Lo que pasa es que cuando entramos, tío, en física cuántica, como no se puede todavía definir con total... no es algo absoluto, te pueden decir, mira, yo digo que aquí ahora sí te cambio la realidad porque hay una variable cuántica que lo permite y se acabó. Pero no es eso. Estoy, tío, en la lógica. Claro, yo estoy con Christopher, no es eso. Es cómo tú has definido ese mundo y las leyes que le has metido. Es lo que dice siempre Sanderson, las leyes de la magia de Sanderson, que dice, a ver, puedes hacer un tipo de magia, ¿no?, que sea coherente dentro del mundo. Uy, se te pierde, tío. Mundo que has creado, pero si de repente empiezas a hacer cosas rarísimas, rompes un poco el creado. Sí. Aunque sea lo más ficticio que quieras. Al final, tú riges el mundo que creas con unas... Porque al final, que cualquier mundo que creas ya no sea científico o no. O sea, cualquier mundo que creas tiene que regirse sobre unas normas. Y tú pones, es decir, tú haces, estableces unas reglas con tu lector. Si la rompes, hostia, te estás cargando el mundo que estás intentando hacer verosímil a ese... Pero haciendo de abogado del diablo, claro, pero ellos te pueden decir, mira, yo las normas que planteé en las dos primeras temporadas eran para los mundos alfa y omega. El origen opera de otra manera. En el origen sí puedo cambiar las cosas con un viaje al pasado. Te pueden sacar esa carta, por ejemplo. Sí, no. Porque son distintos universos. Estoy 100% de acuerdo. Sí, pero bueno, luego atente a que la gente pues lo critique. Pero es que no funciona tampoco. O sea, ¿cómo puede ser? Es que no sé, es que no le encuentro lógica, aunque hayan cambiado la realidad. O sea, aunque hayan cambiado, digamos, de mundo. Porque es que es eso. Es que lógicamente, como lógica, como base de la lógica, que no puedes romper en un mundo o en otro. O sea, si un mundo no es lógico, si no hay un mínimo de bases lógicas, no funciona el mundo, pero ni de una manera ni otra. Y Jonas y Martha no pueden estar y no estar a la vez, en el mismo momento. O sea, ¿cómo funciona eso? Aunque sea un mundo mágico. Pongamos que es, el mundo de los pitufos. No puede ser. A ver, ellos están... Pero no es lógico que ellos estén hasta que cambian una cosa y a partir de ahí dejan de estar. No, pero hay un 1971 en el que no están y otro en el que sí están. O sea, ¿cómo puede ser que ese momento de 1971 no estén, porque Tannhaus, porque tiene el accidente Marek, y sí que estén a la vez y salven? Tienen que ser dos realidades diferentes. Sí, es que es eso, es que no puedes... En teoría no deberías poder cambiar el pasado para que afecte al futuro. O lo único que se me ocurre es usar esta tecnología de rebobinado del universo para que... Claro, es que el universo otra vez se gesta a partir del momento en el que llegan Martha y Jonas. Vale, eso lo podría comprar. Lo que pasa es que igual eso rompería con otros conceptos de la serie. Eso, mira, eso lo podría comprar, digamos. Pero claro, el tema es que si pasa eso así, este universo es diferente al alfa y el omega, y entonces la desaparición de Jonas y Martha no sería de la misma manera. Que vale, que a lo mejor dices, bueno, pero olvida la desaparición de Martha y Jonas. Bueno, si olvido la desaparición de Martha y Jonas, pues igual sí me funciona. Si especulo con que Tannhaus ha conseguido... Tannhaus y la bola de Jonas y Martha y el limbo han conseguido hacer que el universo se rebobine sobre sí mismo y luego vuelva hacia adelante a partir del momento en el que llegan Jonas y Martha. Ahí sí lo puedo aceptar, digamos. Pero... Pues, sería esa la hipótesis, ¿no? Que pero claro. No parece que hable de ramificación, parece que habla precisamente de eso, de un rebobinado en el que ahora ya no ha pasado eso y entonces no existe, no existe es que la línea en la que Tannhaus construye la máquina, eso no existe. Sí, hasta ahí lo compraría, pero bueno, yo puedo pensar eso, ¿eh? Y me puedo quedar con eso, porque ya te digo, al final, este es el final que yo quería, que desapareciera en el universo Alfa y el Omega. Pero en sí no me gusta el cómo. El tema también es que no es un punto de vista que me acabo de inventar, que me he inventado para aceptarlo, digamos, pero ¿es esa realidad lo que querían decir ellos? Hombre, estaría bien que en algún momento aparezca una entrevista de la peña explicando por lo menos cómo ellos han planteado la serie, por si a lo mejor hay una lógica, porque no la han sabido contar, pero a lo mejor la había en el planteamiento. ¿Qué original. Es eso? Es que es lo que le decía a Guille, claro, yo me he podido montar mi película para aceptarlo, que es esta mi película. Pero ¿soy yo que me estoy montando películas? ¿Sabes? No, el tema es qué te cuenta la serie. Al final parece que te cuenta eso, que nunca ha existido la máquina de Tannhaus, que nunca ha existido el Tannhaus que la construye, porque se ha rebobinado el universo a partir de que evitas el accidente. Sí. Eso es lo que parece que te cuenta la serie. Bueno, pero no... Bueno, no, Guille, no se arregla todo mágicamente ahora mismo con esto. A Guille no le ha convencido. A ver, yo ya dije, para mí las únicas maneras de cambiar las cosas son o ramificación o rebobinado. Ramificación no puede ser, solo queda rebobinado. Yo no veía la ramificación por ningún lado, veía el rebobinado. Sí, si lo ha hecho, bien, pero que me parece una excusa que me he tenido que inventar yo para aceptarlo. Eso sí, pero es que... Al menos sé, igual es lo que plantearon ellos, tío, porque no te dejan caer que hay dos líneas en el origen. Y es lo que decía antes, alguien tenía que decirlo. Yo creo que si este es el caso, algún personaje, yo apostaba por Adam, que fuera el de la tecnología del rebobinado, pero alguien en algún momento dijera, creo que podemos hacerlo si utilizamos esta máquina que hace esto, que luego se pueden inventar unas palabras pseudocientíficas, ¿no? Como han hecho durante toda la serie, bla bla bla bla bla, y ramificamos, y rebobinamos el universo y tal. Pero nadie lo hace, y claro, y es una explicación que me saco yo de la manga. Pero bueno, no es una de las opciones oficiales de los viajes en el tiempo. O sea, para mí. Tú en el episodio de introducción enumeraste son las que expuse. Pero, claro, pues ellos han cogido una de las que ya existían en otras historias. Venga, aquí aplicamos el rebobinado. Pero igualmente la nota sí va porque no lo dan a entender. Y eso es mal ejercicio de guión. Tú tienes que entender. Guille, te estás cortando, tío. Digo que por muy complejo que sea la cosa, al final, hostia, hemos estado cinco personas allí y no estamos llegando a una conclusión, digamos, unánime. Eso es un error del guionista. A mí, yo estoy de acuerdo, que si lo hubieran explicado... Claro, aun por muy inverosímil que sea... Si al menos lo hubieran dejado claro, ahora no estaríamos con estos debates de qué ha pasado, qué no ha pasado. Por lo tanto, esto es error de guión. Es lo que he dicho al principio del episodio, lo mismo. Estamos empezando a debatir cosas que podríamos debatir durante horas y eso para mí es un error. Ellos dijeron en alguna entrevista, no, el final es abierto. Sí, pero una cosa es que el final sea abierto, como el final de Matrix. El de Matrix 1, ¿eh? Y otra cosa es esto. Que no haya una explicación oficial y todos tengamos que montarnos cábalas para encajar lo que no has encajado tú o has encajado de aquella manera. Y mira, hablando de obras que tienen un final como toca y que, bueno, a ver, habrá quien no le guste, pero Matrix, hostia, el final de la primera de Matrix, sin tener en cuenta las otras dos, que luego ya... Pero es que el final de Matrix es la tercera, no la primera. Ya, no, pero cuando viste la primera, tío, el final no te... Hombre, a mí que saliera volando me tocó los cojones, pero bueno. No, a mí no, porque era las reglas de ese mundo llevadas al máximo. Es decir, si este mundo no es real y yo puedo controlarlo, puedo volar. Sí. Pero igual era innecesario, pero sí, a ver. Bueno. Era legítimo totalmente. A ver, bueno, pero estamos diciendo que la especulación no nos mola. O sea, a ver, sí nos mola. Pero a la vez no nos mola. O sea, me gusta, pero según de qué manera, tío. Según... O sea, tú supón que los creadores de la serie tienen clarísimo lo que querían hacer y lo que han hecho. Y lo que pasa es que están dejando un poco el espacio para que el que lo ve diga, bueno, pero aquí ¿qué ha pasado? ¿Ha habido desdoblamiento? ¿Ha habido rebobinado? O sea, no lo sé, a lo mejor criticaríamos que no lo hubiesen... Yo creo que no lo criticaría si me lo hubieran dado más claro. Pero igual otro sector del público diría, hombre, qué putada, tío, que me cierres el espacio a barajar opciones, porque mola los foros de debate. Es que no lo sé, igual el gen Miyazaki este que hablábamos antes, que se ha puesto muy de moda, ya no solo lo hace él a nivel del videojuego, ¿no? Hay muchos narradores en ficción ahora que siempre te dejan esa especie de ambigüedad para que juegues a la especulación. Y hasta cierto punto no es un... O sea, hasta cierto punto tiene su encanto. Aunque yo también soy de los que preferiría que te posiciones con claridad. A ver, ¿qué me has contado? A mí esto, que dices, claro. Esto que dices, Edu, me parece un signo de los tiempos en que vivimos, en que la mediocridad prevale por encima de todo. Hombre, pero sí, Bloodborne, porque... escúchame, es verdad que es un juego de puta madre, pero la historia te toca los huevos porque es muy ambiguo. Claro. El plan de intentar analizarla o de intentar... sacarle tu Google no es una cosa tan desagradable al final, tío. Pero es lo mismo que... A ver, creo que no me va a salir el símil, pero es el símil del McDonald's. Qué buena es la hamburguesa, ¿sabes? Pero luego es mierda por dentro. Es decir, vamos a hacer un juego que es una pasada, que es súper bonito, que mola, que te cagas, el rollo... Me flipó Bloodborne. Y hostia, y hay un mundo... Ay, qué inteligentes que son, ¿sabes? No lo estoy pillando porque soy tonto. Y ellos son más inteligentes. Pero si excavas, dices, ¿qué va, tío? ¿Qué coño son más inteligentes? Están haciendo aquí una cosa que no entienden ni ellos. Y esto pasa en muchos sitios. Pero, y esto es un cáncer. Pero Bloodborne es otra cosa porque es un videojuego. Y al final lo que interesa es que juegas. O sea, el juego es cojonudo. Vale, pues entonces la historia que tengas que especular no importa. Si una película o una serie es solo historia. Exacto. Claro. Es decir, o sea, esto es una serie de. Es una historia y cómo se cuenta la historia, ¿vale? Sí, hemos visto que el cómo, la narrativa, la filmografía y todo esto, ¡wala! Pero el ¿sabes? No puedes dejar X cosas al azar de esta manera. Y además, todo. Fíjate. Todo para el último capítulo, porque hasta este momento tampoco hemos debatido tanto sobre las cosas que han ido pasando. Hemos estado los cinco de acuerdo, más o menos, y vale, hay especulaciones sobre qué podía hacer este personaje en este momento, hostia, qué habrá hecho este personaje mientras el otro hacía esto, vale, eso son especulaciones que yo encuentro normales. Pero justamente hemos llegado al final y es como, ¿y ahora, tío? ¿Significa esto? No, significa esto, no, esto, no sé. Que sí, que sí. Sí, cabos sueltos y aparentes contradicciones. Sí, no, a ver. Lo malo es que además es una serie que ha puesto el listón del análisis muy alto. O sea, te obligaba desde el minuto uno a hacer un esfuerzo de análisis para entenderla bien, para ir uniendo las piezas. Y ella misma es como que se lo salta al final, ¿no? Es como, bueno, suspende la incredulidad todo lo que puedas. Y claro, ahí. Porque sí, es lo que decía Guille, yo me he montado mi película para que funcione. Bueno, he visualizado estos universos de esta manera, eternalistas, para hacer los saltos viajes, las ramas están ahí, por eso ven los niños a los adultos, la máquina de Tannhaus, en cuanto conecta la máquina, utilizan la bola, rebobinan el universo y salvan a Marek. Esto no cuadra con lo que te está expresando la serie de los ciclos, que además no serían necesarios y que si hubieran dejado de viajar en el tiempo también se habría solucionado las cosas. No sé, es un poco, me he inventado yo mis excusas y no tienen por qué ser las correctas ni las que pretendían los guionistas, porque no he visto a nadie de acuerdo con esto. Es decir, la gente se ha comido lo de los ciclos y a lo mejor soy yo que no he entendido nada, a lo mejor yo es que soy tonto. Pero igual es lo que dice Guille, no, de que es que si no entiendes Bloodborne eres tonto, ¿no? Igual es que entiendes lo que te dejan entender, ¿sabes? No sé. Sí, lo de los ciclos, desde luego, yo tampoco lo entiendo. De todas maneras, de esto de rebobinado, se han quitado lo que para mí hubiera sido la cagada de la serie, la paradoja de, vale, yo rebobino, pero vuelvo al futuro y yo tengo los recuerdos de un futuro que no existe. En este caso, haciéndolo de esta manera, se quita la paradoja de los recuerdos. Y te puede funcionar más o menos el rebobinado. Por ejemplo, a mí no me funciona. Pero bueno, puedo aceptar que todo lo que hay a partir de aquí lo borro y empiezo desde aquí. Sí. Es como lo más limpio, es como el final más limpio, ¿no? Si rebobinas, desaparece todo. Sí, el rebobinado es un poco farragoso por cosas que implica, ¿no? Rebobinar el universo entero y tal. Y eso, y lo que dices de los recuerdos. Lo que pasa es que los recuerdos... tampoco importa, porque como se han tomado la licencia de que desaparezcan lentamente, pues que tampoco tendría ningún sentido, pues es un poco lo mismo, ¿sabes? Los recuerdos, pues bueno, también desaparecen lentamente con ellos. Bueno, no pasa nada. Pues eso, se han quitado el problema de los recuerdos porque son gente que no existe y no ha existido nunca. Pero, es un final y es lo que hay. Sí. Ahora ya sí que si te gusta bien y si no te gusta, pues dos piedras. Y hasta aquí hemos llegado, oyentes. Muy bien. a todo esto me gustaría decir antes lo que para mí había sido el final bueno de este episodio. Sí. Yo había las cosas que había cambiado, porque así como los demás episodios sí que me han funcionado, sí que me han gustado, este me ha chirreado mucho. Por ejemplo, yo lo de que Claudia descubra por hipótesis el mundo, no, yo lo que había hecho es que Claudia descubra el mundo viajando. Claro, pero era un poco complicado porque dices, ¿cómo viaja al mundo origen? Claro, si hubieran hecho alguien con una tecnología que estuviera construyendo una tecnología nueva, no sé qué, pues igual por ahí te sales. Dices, ah, pues he viajado a un mundo que no conozco. A ver, pero es que si tienen una máquina que funciona entre dos realidades, ¿por qué no pueden meterse a la tercera? Es lo que no entiendo. Ya. Bueno, porque sí. Sí. Y también habrías cambiado las librerías espaciales, ¿no? Ya sí, te veo venir. Es decir... lo de que se vean en el pasado, yo si acaso lo que había hecho, que para mí le habría dado más sentido, es meter imágenes del mundo origen y que ahí Jonas hubiera visto lo de la frase. Es que así tendría sentido que Jonas le diga, le repita la frase que le acaba de decir. Vale. Es la frase que te ha dicho tu padre antes de irte. Te hubieran visto como imágenes, escenas, ¿no? Del mundo origen. Escenas del mundo origen, en lugar de verse a ellos de pequeños, no, vosotros no importáis una mierda ya, es que no importáis, lo que nos importa es el mundo origen. Y es eso, que hubieran visto escenas y que por eso supiera que si yo te digo esto, a lo mejor te toco el corazoncito y mira. Desde luego le habría dado sentido a la frase. Sí, y después también lo que no habría hecho es que ellos aparecieran en medio de la carretera y casi los maten, coño. Pues eso me ha gustado. Sí, pero yo qué sé. Sí, porque si no, ¿cómo detienes el coche, tío? Tienen que meterlos ahí para... En una estación de servicio. No, ya no daba tiempo, coño, que esto es ya llegaban al puente. Te paras en una gasolinera y justamente aparecéis al lado. Coño, parecéis en medio de la calle, pero no podéis aparecer a una gasolinera. Pero han querido mantener el mítico cruce de la serie, tío. Sí, que sea en el puto sitio ese, que no hay gasolina. Sí, Miguel, pero bueno. El final bueno es el tuyo, tío. El final bueno es el que Marek atropella. Provocan el accidente. Atropella a Jonas y a Marta. Y se cae por el barranco. Eso sí, hubiera sido bueno. Pero bueno. Ay. Para mí el final bueno hubiera sido el anuncio de la cancelación de temporada. Qué cabrón. Ya sabes, construye una máquina del tiempo. Sí. Pero que rebobine el universo, ¿eh? O sea, no vale otras mierdas porque si no nos comemos un torrón. Una mierda. Bueno, pues. Gente, gracias. A los que quedan. Bueno, Albert también gracias, pero no está aquí. Ya le he dado las gracias antes. A vosotros tres, por supuesto, por haber estado aquí. Pese lo que pese. Gracias a ti. Porque ha molado, ¿no? El estar aquí hablando de ello. Mucho. Y gracias a los oyentes que, bueno, igual también están muy decepcionados porque a lo mejor es gente que le ha gustado mucho el final y escucharnos aquí rajar. Pero bueno, estoy contento porque así como... porque Edu estaba haciendo como de abogado del diablo y bueno, a lo mejor pues eso ha contentado a todos esos oyentes, fans, que les ha gustado la serie, ¿no? Y habrán estado todos de acuerdo con Edu. sí, joder. Lo que dice Edu. Así que bueno, por esa parte también estoy contento. Teníamos que tener aquí una disparidad de opiniones. Sí. Se rompe el hilo aquí, tío. Se rompe el hilo. Estad atentos porque ya digo, quiero hacer una coda, un episodio final en el que podamos intervenir más gente, ¿no? Y podamos y darle voz también a esa gente que está en la sombra escuchando esto y que les ha gustado o no la serie. Y poco más que decir, aquí se rompe el hilo de Ariadna. Sí. Esperamos. Es que ay, cuesta encontrar las últimas palabras de todo esto. Esperamos que hayáis disfrutado, eso sí, o sea, que hayáis disfrutado escuchando nuestras tonterías y que nuestro odio no os haya envenenado, bueno, mi odio. Y bueno, igual nos escuchamos pronto, igual no, ahí queda. Hasta pronto, gente, chao, hasta luego. Adiós. Somewhere up there midnight strikes, I think I hear the fall of little drops of water magnified against the barren wall. It's more a feeling than a substance, but there's nobody around. And when I'm in here all alone, it's just enough to let me drown. Oh, Ariadne, I was coming, but I failed you in this labyrinth of my past. Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Ariadne, I have failed you in this labyrinth of my past. Ariadne, let me sing you. And Ariadne, let me sing you. And we'll make each other laugh. Und so beginnt alles neu.